Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 103 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine y ya, porque me ha dicho Ramón que no dijera periodicidad, que es que estaba ensayando, lo quería decir. Pues eso, hola Ramón, que ya te he dicho cómo te llamas, aquí desde Salamanca, que viene por cansado, aunque ya se ha tirado 2 días, 48 horas durmiendo seguidas, me han dicho, ¿no? Saludos, evidentemente sí, como 20 horas de hipersueño, estoy perfectamente ya concentrado y focalizado en la labor de grabar este podcast y vamos a por ello, a por todas. Pues yo soy Adriana Izquierdo. ¿Y por qué digo esto? Y es que lo digo porque Ramón ha estado en un festival de cine, así que este capítulo va a ser un 85% sección Vanity Fair, que es esta en la que hablamos de eventos varios relacionados con el cine. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Y bueno, cuéntanos, Ramón, ¿dónde has estado? He estado en el Festival de Gijón, el Festival Internacional de Cine de Gijón, la 53ª edición, y comiendo también mucho y bien en esa ciudad. Son las dos cosas importantes, ver películas y comer. Lo de dormir y eso ya lo dejamos para después. Como siempre, pues hubo una gala inaugural en el que se entregó el Premio de la Mujer de Cine, que es un premio que se ha instaurado hace relativamente pocos años en el festival y que intenta dar visibilidad a mujeres relevantes de la industria del cine español. El año pasado lo recibió la figurinista Yvonne Blake, que lo comenté por aquí, y este año lo ha recibido Caterina Bayona, representante de actores como Penélope Cruz, Héctor Asterio, Elena Naya o Jordi Moya, y que también ha sido productora. Y se llevó un premio honorífico, el premio de honor Nacho Martínez, a pues, la trayectoria y los valores que representa José Sacristán, el grandísimo actor que lleva como 50 años ya de carrera, con muchísimas películas en su filmografía y además en televisión y en teatro, y es un grande de España y el mundo, vamos, totalmente. Premios muy merecidos desde fuera, ¿no? Sobre todo son, por lo que parece, no se puede uno quejar de este tipo de premios en cuanto a relevancia y que, bueno, pues es interesante de ver. Y luego también, así como a modo de introducción, había, como siempre, un montón de actividades paralelas y exposiciones y conciertos y cosas varias. Y yo me lo tomé con calma los primeros días y pude ver la exposición que estaba ahí en el antiguo Instituto de Gijón de México fotografiado por Luis Buñuel. ¿Qué es esto? Pues es una exposición de fotografías que hizo Luis Buñuel durante su etapa en México buscando localizaciones para sus películas y la exposición pues tiene una selección, no sé si eran de 80 y tantas fotografías. Con los fotogramas en los que, de ejemplo, en los que aparecen en las películas para las que lo usaba, y además otras localizaciones que no llegaron a aparecer, pero que tienen que ver pues, con esa búsqueda de lugares para rodar o simplemente sitios en los que él estaba haciendo cosas de producción, de guión o lo que fuera. Y la verdad es que era bastante interesante, porque se podía ver, esto lo comenté por allí con alguna gente, era un poco como ver la cuenta de Flickr de un fotógrafo amateur, porque se veía un poco la evolución de este hombre, de hacer así fotografías con las guías básicas de estilo del fotógrafo aficionado, y luego ya iba haciendo composiciones más complejas y hacía sus cosas como, ¿sabes? Como intentando hacer fotografías más, más potentes a nivel visual y se ve una evolución muy curiosa a lo largo de, no sé si son 10 o 12 años, que es lo que puede cubrir, porque no estaban todas las películas que hizo por allí, pero sí estaban un buen puñado, y se veía eso, ¿no? Como poco a poco, pues, de hacer paisajes y así estampas urbanas, rurales, a hacer cosas más complejas y luego ya realmente, pues, un fotógrafo decente que sabe utilizar la cámara y no necesita recargar las imágenes y demás. Y es una exposición muy interesante que va a estar ahí hasta, pues, hasta enero del año que viene, de 2016. Si pasáis por Gijón, pues me parece una exposición súper interesante. La película de inauguración del festival fue La calle de la amargura, de Arturo Ripstein, que, en fin, el año pasado era Calvary, que digamos que era sopa con ondas, y que La calle de la amargura, el tema es que está ambientada en una ciudad, bueno, en una ciudad, en México, ¿no? En los barrios más pobres, marginales, miserables de México, y sigue a dos prostitutas que intentan engañar a dos enanos luchadores de lucha mexicana para robarles la pasta, pero resulta que se mueren. Y entonces toda la película, que por cierto está rodada en blanco y negro, tiene un rollo como de drama social, pero al mismo tiempo mezclado con la típica estructura de historia policíaca de, pues eso, dos criminales que planean un crimen, les sale de determinada manera y luego la policía va en su búsqueda, pero con ese tema de, pues, denuncia social y de lo cotidiano y mostrar el costumbrismo, los prejuicios y las costumbres religiosas, espirituales, culturales de la región. Y a mí me dejó un poquito, pues eso, que tenía cosas chulas a nivel de actoral y a nivel de puesta en escena, muy teatral, con unas secuencias muy largas de diálogos, pero el problema es que me parecía que intentaba, por un lado, dar un rollo muy auténtico, muy naturalista, muy de esto es la verdad, pero por otro lado, la forma de actuar, la dirección de actores y demás, y el texto, el propio texto, los diálogos, hacían que la película fuera como muy artificiosa todo el rato. Y era una sensación muy molesta para mí, esa constante fricción entre, por un lado, una película que parece querer ser muy realista, y por otro lado, el que se vea tan claramente lo artificioso y forzado de las secuencias a nivel, pues, dramático. Entonces, y por otro lado, además, parece que lo estoy poniendo a caldo, pero no era tan mala, de verdad, luego comparada con el resto de la sección oficial. Y luego encima eso, que el tratamiento visual que hacía de la película no tenía mucho que ver con el contenido, que era algo que a mí, pues, ya me dejaba completamente fuera de lo que estaba contando. Pero bueno, esto es un poco así de introducción. Y a partir de aquí voy a comentar las secciones un poco una a una con lo más destacable que he visto de ellas, dejando de lado las que ya comento por aquí Adri de otros festivales o las que no vi porque ya había visto, pues, o bien a San Sebastián. No, pero antes de eso, sí. Convénceles de The Invitation. The Invitation, así, bueno, aparte, sí. De lo que dije yo, pues... De acuerdo, vi The Invitation en la sección Géneros Mutantes, que es la sección del festival dedicada, pues, al cine de género, ciencia ficción, fantasía, thriller, etcétera. Y tengo que decir que la gran Karin Kusama me ha dejado, vamos, por las nubes. Me ha parecido una grandísima película que sabe aprovechar muy bien el punto de vista del personaje protagonista y sus sospechas y su paranoia, y juega muy bien con esa ambigüedad y el no saber tú como espectador realmente si él está loco, si pasa algo que no sabes que no sabes qué pasa con él y realmente por eso está reaccionando como reacciona, o si realmente tiene razón y su anfitriona, que es su ex mujer, ¿verdad? Sí. Realmente está tramando algo. Me pareció una película muy interesante. Como dijo, creo que ya lo comentó Adri, bueno, es una cena de viejos amigos que después de un tiempo se reúnen y, pues, eso, hay detalles que hacen que el personaje protagonista del clon de Tom Hardy... Te juro que estuve toda la película pensando que era Tom más Hardy. Más gente va a ser, más que el pelo largo. Es bueno. Que hasta que fui a mirar IMDb para ver la directora y tal, vamos, para buscar un poco cosas y dije, anda, pero si es el Gordon Green este o como se llame. El de Prometheus. Mía. Sí, sí. Y bueno, que eso, que funciona muy bien a nivel psicológico, va poco a poco con cosas súper minimalistas y simples, te va creando la tensión, y utiliza muy bien algo que me parece muy interesante, que es las apariencias y las normas sociales que generan muchísima ambigüedad porque sabes que cuando tú te reúnes con otras personas hay ciertos gestos y cierta manera de comportarte que son forzadas por la situación social en la que estás. Y la película basa muchísimo de su manera de generar tensión en esto, en cómo evitar conflictos, no enfrentarte a ellos, es mucho más sospechoso que querer realmente discutir o ser mal educado en determinado momento o decir las verdades a la cara. Y toda la película se basa en esto, que de una manera que me pareció súper original y muy bien, vamos, muy bien hilado todo, la verdad. Creo que es una peli que vale muchísimo la pena. Y que es, sobre todo, gracias al guión que tiene y que, bueno, la directora, evidentemente, consigue llevarlo muy bien hasta el final, que tiene un final potentísimo, la verdad. Me dejó bastante, bastante sorprendido. Así que sí, en este caso Adri y yo hemos coincidido de pleno con la película. Bueno, ya te dejo que sigas tú con tu flow. Sí, lo que decía, que bueno, voy a ir comentando sección a sección con los más destacados. Y empiezo con, evidentemente, la sección oficial, en la que ya había visto algunas películas como Nasty Baby o Aferin en Berlín. Así que para mí de lo más destacado ha sido Jesus and Soldat, la película de Laurent Larivière, que está protagonizada por la, para mí, gran Louise Bourgeois, que es protagonista de una película que a mí me gusta mucho, que es Las aventuras de Adèle Blanc-Seac, de Luc Besson, una peli así, rollo de aventuras, en la tradición, podría ser de Indiana Jones y todo, pero que a mí me mola muchísimo. Y bueno, es drama social francés, de una mujer de 30 años que se queda sin trabajo, se queda en la calle, tiene que volver a la casa de sus padres, y se encuentra con que es la única salida posible para poder colaborar también en la economía familiar y demás, y salir adelante, es participar en el negocio de su tío, que se dedica a traficar ilegalmente con perros. Y es bastante, o sea, es curioso porque es muy fácil caer en lo melodramático y lo efectista con este tipo de cosas, pero la película es bastante, se distancia bastante del tema del tráfico de perros, aunque sea súper escalofriante las cosas que aparecen allí, porque realmente la peli es de utilizar esto de tráfico de animales para hacer un reflejo de lo que pasa en la vida real con los humanos en la crisis, es decir, la alienación y cómo los que mercantilizan con todo son capaces de aprovecharse de la gente y explotarles de la manera que sea a cambio de dinero. Incluso podría hacerse una lectura ahí de la inmigración, que no voy a hacer porque es bastante chunga, pero también tiene algo de eso, con el tema de las procedencias de los perros y demás, ¿no? Y cómo supuestamente les buscan un sitio adecuado para ellos y luego en realidad lo pasan mal y les torturan y les maltratan y tal. La peli es muy de buscar el desarrollo de personajes, pero basado en algo que me parece mucho más interesante, y es que ella está completamente en estado como de shock insensible porque tiene que salir adelante como sea y no es capaz de ver las atrocidades en las que está participando, y toda la película es la evolución o la observación de una posible evolución de ese personaje, de a ver si reacciona o no y a ver si ve en algún momento que está colaborando en algo que es realmente horrible y se puede ver reflejada en ello. A mí fue de las que más me gustó de todo el festival, pero eso, es una peli que a nivel formal y a nivel de contenido pues no es precisamente algo original, pero está tan bien tratado y sobre todo ella, la interpretación de Louise Bourgeois es tan buena que me pareció imprescindible la película. Y ya digo, los que temáis por las vidas de los perros, no es una película muy recomendable, pero no se incide demasiado en ello. No es de hacer pornografía emocional con el tema de maltratar a los animales. Aunque he de decir que temáticamente, a lo largo del festival y sobre todo de la sección oficial, había una cosa muy curiosa, es que todas las películas malas tenían perrete. Sí, ya hasta el punto de que si aparecía un perrete en una película decíamos, perrete, esta no puede ser buena, ya veréis, esta sí era buena. Y luego la otra gran película de la sección oficial fue la última, la que cerraba la competición, no la última de la sección porque esa es la del sábado por la mañana que ya no entraba. Se trata de Ragnow Ronden, de Hong Sang-soo. Este hombre hace muchas cosas así de cine dentro del cine y tiene temas recurrentes en su filmografía de directores de cine, de tipos de personajes y de fans que aparecen por ahí. Esta peli va de un director de cine así de relevante de cine independiente que aparece en la ciudad para dar una charla después de una proyección de sus películas, llega un día antes y intenta así ligotear con una chica que se encuentra por ahí. Y la película cuenta cómo evoluciona ese día que pasan juntos dos veces. La primera vez, desde un punto de vista de base totalmente cómica, y en la que él hace todo mal. Intenta ser falsamente educado, ser falsamente políticamente correcto, decir lo típico que se dice siempre cuando te quieres llevar a alguien a la cama, ese tipo de cosas, ¿no? Y se van viendo pues las consecuencias. Y la segunda parte de la película tiene un tono más serio y más drama y menos centrado en el personaje de él. De hecho, en la primera parte hay una voz en off suya, en la segunda no. Y en esta es una parte en la que él es más honesto, dice las cosas realmente como las siente e intenta hacer las cosas bien. Y se ven también las consecuencias de lo que hace. Entonces, por un lado tienes cómo se ríe de las convenciones y las reglas de las dinámicas sociales a la hora de relacionarte con otras personas, y por otro lado juega contigo como espectador a nivel narrativo con las expectativas que tú tenías en la segunda parte respecto a lo que ocurre en la primera. De hecho, hasta la segunda parte, cuando empieza otra vez cuando empieza de nuevo, se toma como unos minutos hasta empezar ya a desvelarte realmente el rollo que lleva la segunda parte. Entonces, como estructura narrativa, como planteamiento narrativo, es súper interesante, y luego es muy divertida, y sabe muy bien utilizar la cámara para potenciar el efecto cómico de las secuencias. Es una cosa muy, muy curiosa. Es la primera película que había visto de este hombre. Ya me han dicho que el estilo es muy parecido, son largas secuencias de diálogos en un solo plano, al modo de viñetas, y con una cámara digital, que además tiene textura digital la imagen, que es algo que mucha gente le puede molestar, pero que a mí no es algo que me preocupe, que forma parte del estilo. Y va haciendo zooms, va fijándose en las reacciones de los personajes, va cambiando los encuadres, de tal forma que es muy dinámico, pero al mismo tiempo lo que le estamos dando son escenas en las que la puesta en escena es bastante estática, porque son todo diálogos. A mí me pareció, vamos, y la mejor película de la selección oficial, y de hecho luego es la que ganó en el palmarés el premio de la mejor película y al mejor actor, que es del protagonista. Se me había olvidado decir que La calle de la amargura, la de Ripstein, había ganado mejor dirección y mejor dirección artística. Exequo con Diary of a Teenage Girl, que, en fin, era, si algún premio podía ganar era ese, porque los demás no lo veía. En fin. Me ha recordado un poco esta, la que has dicho de Right Now, Wrong Then, ¿no? Sí. A Una cuestión de tiempo, un poco por el juego ese. Pero bueno, me ha llamado la atención, la verdad. Sí, no, es una película que yo creo que va a dar bastante que hablar, ¿eh? Porque es muy potente a nivel narrativo, muy divertida, y tiene ese rollo del cine dentro del cine. Tiene recaditos para cierto, tiene recaditos para la crítica, para los fans, para muchas cosas, y evidentemente cosas autorreferenciales que yo no pillo, porque es la primera que veo de su filmografía. Lo siento, esto es así, ya haré lo necesario para corregir este error, pero bueno, Jesuit Soldat y Right Now, Wrong Then, películas que hay que tener ahí en cuenta bajo el radar. ¿Y tú qué has visto por aquí? Pues yo primero he visto la última película de Jason Reitman, que creo que ya he dicho por aquí varias veces que es un director que me gusta mucho, que es, la peli es Men, Woman, Women y and Children, espera, lo voy a decir entero porque como he ratificado, Men, Women and Children, Hombres, Mujeres y Niños, es una película del año pasado. Que yo no había visto, no he visto Labor Day, que es su película anterior a esta, porque me ha gustado tantísimo todo lo que he visto de Reitman, no he visto nada suyo que no me haya gustado, incluso una serie que ha hecho ahora, Casual, la he visto y me ha encantado, que siempre como que tenía dudas de ver Labor Day. Y con Men, Women and Children me pasaba un poco lo mismo. Pero es que está claro que no me puedo fiar de la crítica americana. Cada vez la tengo más puesta y enfilada. Pero bueno, el caso. Men, Women and Children es una historia coral sobre un grupo de personas que... Bueno, digamos que la sinopsis oficial o cómo la película se vende es la incomunicación en los tiempos tecnológicos de hoy en día. Pero creo que no es la mejor forma de exponer la película, ya que realmente no tiene ese tipo de acercamiento en el que la tecnología sea el centro de la historia. Porque, como decía, es una historia coral con muchos personajes. Pues tenemos un matrimonio que son Adam Sandler y Rosemary DeWitt, que pues bueno, tienen sus hijos ya, y pues un punto de matrimonio en el que apenas se hacen caso, en el que no tienen sexo, y entonces bueno, pues cada uno se busca, están una noche cada uno con su iPad y de repente hay un anuncio de Ashley Madison en la tele y pasan cosas, cada uno por su lado. Y tal, luego por ejemplo está una madre y su hija que se dedican a subir fotos a internet para intentar lanzar la carrera de la chica. La madre es Judy Gere. Luego hay, bueno, en fin, es como una historia de, pues como dice su título, de padres, madres, bueno, de hombres, mujeres y niños, pero muy de la incomunicación entre parejas menos, pero sobre todo entre padres e hijos y entre los propios chavales y tal. Y es cierto que a mí uno de los aspectos... A mí, la película me ha gustado. No creo que rompa ningún molde, pero creo que tampoco lo pretende en ningún momento. Creo que quiere construir una base de personajes que sea creíble dentro de la situación actual de cómo nos relacionamos, y creo que eso lo hace muy bien. Y es que las redes sociales y internet y tal tienen un peso importante, no un peso importante, sino tienen el papel que tienen ahora mismo, pues el WhatsApp y el porno, vamos, el porno en internet para un niño de 15 años y los videojuegos tal, y vamos, en fin, el día a día de cualquier persona con rodeado de tecnología, no tiene mucho más que eso. Pero no es una peli que vaya a hablar de cómo las redes sociales nos están alejando y están haciendo que no nos comuniquemos, o no demoniza todo esto, ¿no? Sino que es, yo creo que plantea de forma muy creíble el papel que tiene en nuestras vidas. Que por cierto, hay, aparte del chaval que está, un chaval de 15 años que ha visto tanto porno en internet y en plan porno del cada vez más chungo, que cuando llega a intentar enrollarse con su novia no es capaz de que eso se levante, está, lo diré, Jennifer Garner hace de una madre loquísima que le pide, tiene todas las contraseñas de su hija y diariamente le lee todos los chats, le lee todo Facebook, le lee todas sus interacciones en las redes sociales, porque está obsesionada con que es peligroso y tal. Todo a sabiendas de la niña, ¿eh? Hace de una loca, que es muy frustrante. Pero bueno, es una realidad que hoy, que yo, bueno, pues en el trabajo ya se sabe, la gente habla de hijos y cosas. Pero bueno, esto que lo que iba a decir, que es cierto que no es una película transgresora en cuanto a las historias que cuenta, porque son unas historias muy de adolescencia o de paternidad o de este tipo de cosas que ya hemos visto, pero lo que la hace especial o lo que la hace destacar es precisamente eso, cómo mete el papel de las redes sociales, sobre todo, y de la tecnología en las relaciones de las personas. El tercer acto es un poco torpe, sobre todo porque son unas historias tan reales, entre comillas, o que no pretende llevarlo por grandes dramatismos ni por grandes... no quiere ser una película rocambolesca ni nada, que cuando llega a intentar cerrar o llevar hasta algún punto alguna de las historias de todas las que cuenta, no todas las consigue llevar a buen puerto. Pero bueno, a mí me ha gustado, la he disfrutado, el reparto está muy bien, también está J.K. Simmons, está Dean Norris, está Emma Thompson, que es la una voz en off que va narrando las cosas de los personajes y tal. Yo la recomendaría. A mí me han dicho, eso es porque tú eres muy reitmaniana. Puede ser, pero no sé, a mí me gustó. Y desde luego voy a ver Labor Day porque ya no me creo nada. Porque esta película tiene 33% en Rotten Tomatoes, que cuando acabé la peli y lo vi, flipé, pero en cantidades industriales. Sí, además salió después de otra que se llama Disconnect. Y a Disconnect la ponen súper bien. A mí me parece atroz. Mira, y esta, que la ponen súper mal, a mí me parece, pues bien, ¿vale? No es nada del otro mundo y creo que es demasiado... Es como la visión de internet de alguien de más de 40 años, que se ha quedado un poco en los 90, pero tampoco demasiado exagerado. Yo no, Yo no creo que se quede, que esté tan obsoleta a la visión que tiene. Bueno, exagerado. Es un poco naif, sí. A lo mejor, pero. Pero vamos, pero que me parece mucho mejor esta que Disconnect, por mucho que se parezcan o que tengan puntos en común. Creo que pero no es tiene que nada que Disconnect, ver. Era súper trágica y súper exagerada. Claro, super... es lo que iba a decir. Me lo dijo alguien en Twitter cuando puse, ay, la gente, qué exagerada es, un 3%, un 3%. Me dice, eso es porque es una copia de Disconnect. Es como, a ver, ni el tono no tiene nada que ver. El cómo muestra la tecnología tal no tiene nada que ver. Es todo, o sea, vamos, es que no lo veo, pero ni a 100 kilómetros. En fin. ¿Y qué más cosas? Ah, bueno, sí, quería comentar rápidamente, porque ya en el último programa habló Ramón de John Wick, ¿sí? Pero le hice caso. Sorprendentemente. Sorprendentemente. Esta peli protagonizada por Keanu Reeves el año pasado, un thriller así de acción, un hardboil a tope, del que no esperaba demasiado, a pesar de las buenas palabras de Ramón. Y bueno, como dijo él, pues básicamente que Keanu Reeves hace de un asesino a sueldo retirado, que le pasan cosas y entonces vuelve para vengarse. Y ya está, no tiene más historia. Joder, me ha gustado mucho y además la película salva dos cosas. Uno, que pues establece, o sea, me parece que hace muy bien su trabajo de guión porque establece muy bien las cosas, o sea, las motivaciones y el entorno que hace que vayas con el personaje de Keanu Reeves desde el principio y que entiendas qué es lo que le mueve y demás, que es algo muy sencillo pero es muy efectivo, sobre todo, bueno, también aquí hay perretes, los perretes siempre llegan a la patata, pero incluso tiene momentos, o sea, que no es que sea una justificación como por ejemplo hacen en The Raid en los primeros 15 minutos, que es como, bueno, para que sepas que tiene una mujer y que tengas ahí un elemento de jolín, si se muere va a dejar a la mujer sola. No, aquí sí que consigue que algo tan básico conecte contigo de verdad, o por lo menos conmigo lo consiguió, como para seguirle durante todo esto. Y luego además eso, a pesar de ser una película de acción, que todo su talento está en las secuencias de acción, con muy poquito consigue crearte ahí una mitología de asesinos a sueldo y ese hotel en el que están y demás, y las monedas de oro, con muy poquitas cosas te crea un mundo muy interesante y muy atractivo y tampoco se recrea en él porque no es necesario, es algo como que sale de forma muy natural en la historia y esto a mí me gustó. Y la segunda cosa que consiguió superar es que es increíble cómo Keanu Reeves no consigue tener carisma ni en una película como John Wick, está hecha para él, o sea, es que tiene el carisma de una celga. ¡Qué tío! O sea, esta película es la típica película de lucimiento, de además eso, que no tenía que hacer mucho, solo tiene que poner cara de chungo y decir frases así como con el tono socarrón. Pero aquí le viene bien que no sea expresivo ni tenga carisma ni nada, porque yo creo que el personaje en sí mismo se beneficia de eso, de que no tenga sí, reacciones emocionales como actor. Claro, es lo que digo, que la película consigue salvar esto y en cierto modo, bueno, puede que sea también lo que tú dices, que la peli se aprovecha precisamente del cero carisma de este señor, pero es que me parece impresionante, porque estos dos ejemplos de actores que digo, no son ni guapos, ni tienen talento, porque ¿qué ha pasado? Pero bueno... cosas. No, bueno, que lo que he dicho, que ya todo esto, estos dos cosas destacables, luego por supuesto, como no podía ser de otra forma, porque si fallas ahí la película se habría caído, como he dicho, el tema de la acción me gusta mucho, o sea, la puesta en escena es impecable, creo que, o sea, es de estas películas que se ve todo y sobre todo me gusta mucho cómo esa puesta en escena juega mucho con el entorno, aprovecha mucho la localización donde está rodando y se mueve mucho por todas las localizaciones, utiliza todos los elementos, hombre, lo diseña así, pero vamos, que es una película que se mueve mucho por el espacio y creo que si sabes hacerlo bien, eso beneficia mucho al espectáculo y en fin, que el director, los directores lo saben aprovechar muy bien. Y en fin, me ha sorprendido, me ha gustado. Yo la recomiendo así, en plan, si es para el que le guste la acción y no busque mucho más, yo es de lo más notable que he visto últimamente, desde luego. Y continúo con la sección Convergencias, que es la sección de la Asociación de Crítica Convergencias, que es una especie de pues la sección de la crítica del festival, en la que se proponen diversas películas y los organizadores seleccionan, en este caso 6, de obras que han pasado por festivales durante el año pasado y que no han sido estrenadas ni están en otros festivales, vamos, que han sido inéditas en España. Entre ellas estaba Krisa, de Trey Edwards Schultz, que ha sido operador de cámara y alguna cosa más en películas, en alguna de las 300 películas que ha hecho Terrence Malick en los últimos 2 años. Y está basada en experiencias familiares, cosas de adicciones y conflictos, y lo metió en una película. Aquí tenemos a una madre de un clan familiar que se reúne para una fiesta de, creo que es Acción de Gracias, si no recuerdo mal. Vuelve a la casa donde están reunidos todos después de un tiempo sin verse, porque ella ha estado, se intuye, rehabilitándose o poniéndose bien o intentando hacer lo mejor posible de adicciones a drogas y alcohol y cosas. Y pues la familia la tiene muy dejada de lado y suceden cosas como consecuencia de esto. Cada vez que ella intenta hacer algo, acercarse, hablar, que se tenga en cuenta, solucionar las cosas con la gente, pues digamos que la relación con su familia se ha deteriorado de una forma que parece imposible recuperarla. La peli empieza con un plano de la cara de la protagonista y se va acercando a ella en plan como si estuviésemos metiéndonos en su cabeza, y realmente es lo que es la película, porque todo está contado desde su punto de vista de alguien que lo ha pasado muy mal y que como que está intentando contar su historia desde su propia perspectiva. La dirección de la peli recuerda mucho a Malick, eso es cierto, porque utiliza mucho la estética, esos montajes con música, mientras que están pasando muchas cosas a la vez, en tres secuencias a lo mejor, de tres momentos diferentes que te está contando, ese tipo de cosas, pero luego tiene un rollo de atmósfera de peli de Lynch, porque tiene cosas como que están sucediendo cosas extrañas, que a lo mejor sí son muy verosímiles, pero que tiene una atmósfera como de irrealidad, como de que está sucediendo en sueños de la protagonista realmente. Todo eso ayudado por el montaje, la utilización del sonido, que es recuerda también a lo que hace Aronofsky en sus películas, de utilizar el sonido mucho para crear esa perturbar al espectador y generarte una inquietud constante, esa tensión insoportable según va aumentando la tensión de la película. Y pues viéndolo todo a partir de cómo ella ve la relación con su familia, funciona muy bien para hablar precisamente de esto, ¿no? De cómo se deterioran las relaciones familiares y las relaciones en general con el tiempo, según suceden cosas negativas, cómo afecta esto luego a intentar reconectar con otras personas. Y es muy dura de ver, la verdad, porque te consigue transmitir ese dolor y esa tragedia del personaje protagonista casi desde el primer momento, y cómo va todo cuesta abajo. O sea, empieza siendo incómoda y termina sufriendo con la protagonista de una forma súper intensa. Técnicamente es impecable, es una película impresionante, de verdad. O sea, la utilización del montaje, como he dicho, del sonido, Y la manera de utilizar la cámara, incluyendo además un cambio de aspect ratio, según ella está, digamos, tranquila, intentando reconectar con ellos en plan pues panorámico, o está en otros estados alterados, no voy a decir cómo, porque sea spoiler, que lo va cambiando a formato panorámico, y entonces su estado emocional se ve reflejado en el cambio de relación de aspecto de la película, algo que últimamente parece que está muy de moda, al utilizar en la relación de aspecto, pues como en The Grand Budapest Hotel o en Mami de Xavier Dolan, ese tipo de cosas. Y eso, me parece una película que quizá eso estilísticamente no es nada nuevo, porque sí reconoces las influencias claras del director, pero la manera en la que está utilizada sí ves unas ideas muy claras, y vamos, es que es súper específico en lo que quiere hacer y tiene una precisión casi quirúrgica en cómo quiere mostrar las cosas y cómo mostrar a lo que sucede con los familiares y con la protagonista Krisa en esa celebración familiar. Me pareció realmente muy potente la propuesta esta. Luego hay otra que es la que fue como, bueno, la que se llevó de calle para mí la sección, que fue Ristules in the Crosswind, que es una película estonia de Martti Helde, que cuenta algo que es bastante desconocido, y es el holocausto soviético en los estados bálticos, cuando en los años 40 Stalin decidió deportar y meter en campos de trabajo a un montón de gente autóctona de esas regiones, en plan limpieza étnica. Y sigue a la protagonista, cómo se va llevando, cómo se la llevan, cómo la arrancan de su vida, cómo la separan de su familia, y ella va pues relatando sus recuerdos de qué es lo que le pasa, cómo la llevan en un tren, cómo la llevan a un campo de trabajo, cómo tiene que sobrevivir, la situación en la que está, con algo que deja completamente boquiabierto, y es que toda la película, o casi toda la película, está contada con tableaux vivants, con escenas que son en realidad los actores en posiciones estáticas, con una puesta en escena muy elaborada y de tal forma que la cámara se va moviendo en esas posiciones de esos actores en las escenas, en las localizaciones, y consigue, por un lado, transmitir el sufrimiento increíble que puede suponer esos recuerdos, y funcionan como los propios recuerdos en sí, que es dilatando los recuerdos del dolor en el tiempo y ese tipo de cosas, y potenciando muchísimo el efecto de las secuencias. Técnicamente es una cosa brutal, porque el coreografiar los movimientos de la cámara e integrar dentro de esos planos secuencia que son interminables las transiciones entre una escena y la siguiente, incluso dentro de una misma escena, hacer que la posición de esos tableaux vivants cambien, te deja realmente en shock desde el principio cuando lo ves. Es alucinante. Y eso consigue, con una propuesta que podría ser un simple ejercicio de estilo, trascender bastante el asunto. No solamente es algo formal, es algo que funciona a todos los niveles, emocional y técnicamente. Está muy bien diseñada todas las secuencias, todas las escenas. Y los actores están muy bien. Y a lo mejor sorprende que diga los actores están muy bien cuando no se mueven y solamente hacen una expresión en cada escena. Pero realmente lo están. Logran transmitir, ya solamente con el esfuerzo de mantener la expresión, que ellos están, que siguen respirando en cada escena, pero a veces no lo parece. Con solamente eso ya consiguen transmitir mucho más ese dolor que está ahí metido dentro de la historia de la película y de los recuerdos y de cómo a través del tiempo eso va evolucionando. Muy interesante por lo que está contando, muy relevante por ello, porque es una historia que a lo mejor está un poco olvidada, y esta película es como si fuera un gran recordatorio homenaje a las víctimas de este asunto tan complicado, pero al mismo tiempo funciona muy bien como una historia narrativamente muy sencilla de seguir. Entonces, tienen por un lado, o sea, tiene esas dos vertientes, que técnicamente es una cosa complicadísima, que está resuelta de forma sencilla y funciona dentro de las ambiciones que tiene de transmitir el dolor inmenso de ese genocidio, holocausto que sufrió la gente de los estados bálticos. Es probablemente la otra peli del festival, junto con la de Hong Sang-soo, Ragnar Aiden, Dristules. Es una peli imprescindible, que si en algún momento tiene distribución en España, espero que sí, o se ve en algún momento, es una peli que hay que ver obligadamente. Es una peli importante de verdad. Dentro también de convergencias está la peli Test, Ispitanie. Es una peli rusa de Alexander Kot, que esto ya también tiene que ver con lo soviético. Lo soviético está muy de moda. Digamos que está ambientado en la estepa, en Kazajistán, en una zona que podría ser la zona conocida en su momento en la que se llevaron a cabo gran parte de las pruebas nucleares de la URSS, sin tener en cuenta las consecuencias que puede tener para el medio ambiente o para la población que habría por ahí. Y cuenta la historia de una niña y su padre que están ahí viviendo felizmente en armonía con la naturaleza, la poca naturaleza que hay ahí, porque está en mitad de la estepa y eso tiene, pues eso, están aislados del mundo, viven en una casita felizmente, van con su camioneta y el padre va por ahí, es muy feliz. Pero es una película muda. Y no muda porque esté hecha como las películas mudas tipo de Artist, no. Es porque no tiene diálogo, ningún diálogo. Todo está contado con gestos, con acciones, de una forma que podría recordar en algún momento a las técnicas que utilizan en la animación, porque utilizan mucho detalles, una gota que cae en una hoja, una mirada, ¿sabes? Ese tipo de la utilización de los planos compuestos de una forma muy sencilla, pero muy cuidadosa, para que todo tenga un sentido narrativo y se pueda seguir la historia sin necesidad de ninguna explicación o palabras, que es realmente de lo que va toda la película. Y con eso te cuenta, además de la relación entre la hija y su padre, un triángulo amoroso que de alguien local y de un occidental que aparece por ahí, y todo en el contexto del lugar en el que están. O sea, puede parecer así como la propuesta súper aburrida, pero todo lo contrario, es una peli mágica, muy divertida, es como un lugar feliz de verdad, porque te está contando algo con la protagonista que tiene un encanto que transmite con gestos simplemente, y es muy divertida durante muchos momentos, pero luego realmente por debajo te está contando algo terrible que ocurrió en esa parte del mundo, ¿no? La película se llama Tess por una razón. Y es tremendo lo que puede haber detrás de una historia que está contada desde el punto de vista de intentar capturar la belleza y muchos planos de arbolitos y ramas que se mueven. Me recordó en ese aspecto a El olor de la papaya verde, ¿no? Que es una peli que apenas tiene diálogos y que se dedica mucho a, pues, mira, un plano de unas hormigas, qué bonitas las hormigas, soy feliz porque estoy con las hormigas. Pues esta peli tiene ese rollo de ser poética, pero dentro de lo cotidiano, de buscar esas cosas de qué bonita es la vida, vamos a esperar a que se vuelva a poner el sol, mañana será otro día en que vamos a ser otra vez felices o buscar algo con lo que ser feliz, y ese tipo de cosas. Test, también, una peli con una propuesta súper original que, a pesar de que pueda sonar un poco extraño, de que no tenga diálogos y demás, es una delicia de película y súper bonita de ver. Es de con los ojos como platos de principio a fin. Y la última propuesta de esta sección que voy a comentar por aquí es Transatlantic, de Félix Dufour-Lapeyrière. Vale. Transatlantic es un documental o ensayo documental que tiene este rollo de observación. De observación de un carguero, un barco carguero que cruza el Atlántico, como su mismo nombre indica. Y entonces, a partir simplemente de planos del barco, de la tripulación, de lo que hacen cada día, de los puntos de vista un poco ajenos al barco y ver el entorno y cómo el barco está en el mar, metido, sumido en la niebla, en el fin del mundo, nos va mostrando esa especie de micromundo propio que es el propio barco durante esos 30 días que sigue que siguen las cámaras a la tripulación y al barco en su trayecto, ¿no? Con una utilización del sonido que es impresionante. Tampoco tiene diálogos, o mejor dicho, sí tiene diálogos, pero se utilizan como parte, una parte más de la banda sonora de la película, de tal forma que ni siquiera ponen subtítulos, porque da igual tampoco lo que dicen, esto es así. Les ves pues cómo se levantan, cómo se miran al espejo y se peinan, o a lo mejor cómo están ahí en el timón del barco, pues mirando al infinito, a la nada. Y con el sonido, solamente con el sonido, son capaces de poco a poco ir creándote la idea a ti como espectador de cuáles son los ambientes, cuáles son los espacios de ese barco, poco a poco con el montaje y con planos que te van dando una idea de lo que puede ser ese mundo del barco durante 30 días en mitad de la nada, con sus propias visiones de opresivas, ¿no? De alrededor, de estás en un sitio abierto y realmente estás en un sitio en el que no puedes ir a otro lugar porque estás completamente aislado del mundo, del universo. O sea, estás ahí metido en una caja que va de un punto A a un punto B y no puedes salir de ahí. El sonido de esta película es una cosa acojonante. Está muy bien. O sea, la mezcla es como de morirte de gusto, porque se utiliza como si fuera una propia corriente de conciencia, que se puede decir, ¿no? De hacer que tú entres dentro del juego de lo que puede ser la experiencia del viaje del propio barco. Y es lo que consigue la película, si te dejas llevar. El problema es que la propia forma del documental este Transatlantic, porque normalmente tú como espectador estás acostumbrado a buscarle sentido a cada plano de una película. Cuando son planos, además, que duran mucho, más todavía. O sea, pon un plano de una gallina, tú como espectador vas a intentar buscarle sentido a la gallina. Esto es así porque intentamos activamente buscarle sentido a las imágenes que vemos. En este tipo de películas hay que dejarse llevar y todo lo contrario. Hay que buscarle sentido al conjunto. Y dejarse llevar por la experiencia, palabra que le encanta a Adri, Y las sensaciones que va produciéndote la acumulación de imágenes, de espacios, de sensaciones que va dejando la película poco a poco. Y si consigues meterte ahí, pues evidentemente es una película que es como un estado alterado de conciencia al final. Pero si no, y entiendo que es difícil, de hecho es un tipo de película que a mí no me apasiona especialmente, pero en este caso está tan bien diseñada, tiene una estructura tan bien pensada que me arrastró completamente en el viaje este del barco. Y es una tontería porque realmente no tiene nada de narrativa, es todo completamente de transmitir esa sensación. Lo estábamos hablando en Off the Record, pero me recuerda mucho a una que comenté hace un par de especiales de Sitges, yo creo que fue hace un par de años, esta Leviatán, que nada, que era lo mismo, lo que pasa es que en lugar de ser un transatlántico era un barco pesquero y eran todo pues esto, al día a día, la rutina pesquera. Lo que pasa es que sí que es cierto que no sé cómo sería en transatlántico, pero en Leviatán eran más planos imposibles, ¿no? Él, por ejemplo, colocaba una cámara en la cuba donde iban metiéndose los peces y la dejaba ahí, entonces ya solo con el vaivén del barco iban y venían los peces. Transatlantic tiene un poco de todo. Tiene algunos planos que buscan, pues a lo mejor desde el fondo del océano o desde un lugar donde están el sitio donde se cargan las mercancías o desde uno de los palos del barco, y también con otros planos más convencionales de simplemente un plano fijo de una de los camarotes o de la cabina o de otros lugares del sitio de recreo del barco. Entonces mezcla un poco las dos cosas, mezcla a lo mejor un plano durante 2 minutos de las olas o de las corrientes que va pasando, por las que va pasando el barco, con cosas de más normales con las que tú puedes conectar con la realidad, por decirlo de alguna manera. Ya. Bueno, o sea, me la apunto porque, bueno, la apunto varias, pero sí que me ha recordado sobre todo también lo que dices, el tema del sonido, que en Leviatán era muy poderoso. Sí, aquí también tiene muchísimo, o sea, tiene prácticamente el 90% del sentido de este documental, es el sonido, de verdad. Bueno, pues yo voy a comentar. Hay una peli que me ha recordado, o sea, he pensado en ella cuando has hablado en el bloque anterior de Je suis un soldat, que bueno, vais a entender por qué. Porque tenía muy pendiente White God, una película húngara que se llevó el año pasado el Uncertain Regard este de Cannes, la mejor película. Y la tenía ahí tal, que es eso, como he dicho, es una película húngara, que la historia es difícil de explicar. Básicamente te cuentan, bueno, un poco así por diálogos de pasada, que han instaurado una nueva ley que da preferencia a los, vamos, que no da preferencia, sino que respeta a los perros de raza, pero aquellos que son perros callejeros de razas cruzadas y tal, les impone un impuesto especial que la gente tiene que pagar y están como muy controlados y demás. Y claro, pues entonces le empiezan a llenarse las calles de perros abandonados y los refugios y demás. Bueno, pues esto, en este contexto, la protagonista es una niña, una adolescente, que se ve obligada a irse a vivir con su padre, con el que lleva sin vivir mucho tiempo porque vivía con su madre, sus padres están separados, y entonces bueno, pues su padre pasa el perro total porque no quiere tener que pagar por él y no le aceptan en el piso donde está viviendo y demás. Entonces bueno, pues le obliga a, vamos, de hecho no lo obliga, coge al perro, se lo lleva y lo abandona por ahí en un sitio, en una carretera, y se vuelve y ya está. Entonces la historia tiene como dos historias paralelas. Una es la historia del perro, que pues tiene una vida como perro callejero, y tú ves pues cómo le trata a la gente, cómo se va encontrando con, pasa por de todo, o sea, pasa por porque le cogen, le venden a un tío que se encarga de, o sea, que lleva peleas de perros, luego es un perro de vagabundo como concepto, perro de vagabundo, luego va, bueno, en fin, que va pasando por su vida perruna porque es de perro de callejero, vamos, chucho le llaman todo el tiempo en la peli, y tal, hasta que, bueno, pues al final, bueno, en fin, pasan cosas. Y por otro lado, pues tú sigues la historia de la niña y su padre de forma muy tangencial y un poco como ella sigue intentando, sigue recordando al perro y sigue intentando encontrarle y demás. Obviamente, como no se le habrá escapado a ninguno de nuestros avispados oyentes, todo esto es una gran alegoría sobre, pues bueno, las minorías y la xenofobia y tal. Además, me ha gustado mucho White Dog. Es una, bueno, miento, es White God, Dios Blanco, que antes lo he dicho mal, hace ahí el juego de palabras con Dog y God. Y blanco, guiño, guiño. sí, no es muy sutil. Me ha gustado mucho. Además tiene toda la dificultad añadida de que utiliza perros reales para toda la parte de los perros. Y joder, los perros hacen unas cosas que flipas, ¿eh? O sea, quiero decir, ya como especie, el perro es una cosa fascinante. Pero esto que no es una película de Disney de perritos, ¿eh? Que a los perros le pasan cosas muy chungas. No es nada fácil de ver si te gustan los perretes o los animales, o eres una persona que sufre con el sufrimiento ajeno en general. Pero yo creo que la pega que le veo a White God es que está tan centrada en que entiendas su mensaje y de que vayas ahí a tope con las minorías, porque bueno, al final hay una especie de los perros montan una especie de revolución perruna, que además es la película está contada en flashback, empieza como a mitad, en el clímax empieza, ves como la niña huye de un montón de perros, o eso parece, y luego pues bueno, ahí el flashback y ya te van contando qué ha pasado hasta llegar a ese punto. Lo que pasa es que eso, que es un poco maniquea, porque en esta historia, salvo la niña protagonista, no hay ni un solo humano decente. O sea, todos los secundarios, vamos, todos los que no son la niña, son malos, son condescendientes, son subnormales, son crueles, son racistas, obviamente, todos. O sea, es una cosa que dices, ni una persona buena se encuentra a este perro en su camino, ni una sola. O sea, es que pasa por un montón de ambientes, por un montón de gente, por un montón de dueños. Y ni una sola buena persona se encuentra que ni siquiera... Ya no digo que sea uno de los secundarios, ya solo te digo que alguien se le vea en la calle y le dé un vasito con leche. O sea, un pan duro, algo, dame algo, que no hay que ser tan extremista, pero bueno, todo está creado en función de ese mensaje final y tal, todos estos trucos y tal, y todas estas cosas en conjunto funcionan, entonces bueno, al final yo creo que se lo perdonas por la intención y a mí me gustó. El último acto salta, da un salto un poco de tono, por cuando los perros deciden que ya basta, y se vuelve un poco gráfica y demás. Me encanta el concepto, cuando los perros deciden que ya basta. Sí, bueno, es que claro, les tengo que hablar de ellos como personas, porque aquí, o sea, quiero decir, hay veces que se comportan como personas, porque, bueno, tienen, o sea, quiero decir, crean, bueno, es que crean una sociedad casi, pero sí, vamos, al final la película lo que te dice es eso, que están hasta las narices y se rebelan. Entonces ahí se vuelve muy gráfica en la venganza, pero bueno, que eso la recomiendo, es un ejercicio bastante interesante y además consigue salvar bien el hecho de que pues más de la mitad de la película, como podéis imaginar, apenas hay diálogos, bueno, los diálogos que tienen los humanos entre sí cuando el perro está por ahí, pero es el perro el protagonista y está todo el punto de vista, vamos, todo el punto de vista es el del perro, o sea que es todo un poco, toda la acción y todo el ritmo viene por lo que él va haciendo y lo que le va pasando. Y eso. Y luego, ¿qué más cosas he visto? He visto una peli que la verdad es que no sabía cuál era, pero fijaros cómo son las cosas. Estaba ahí navegando por Netflix y había puesto ya unas cuantas pelis que me gustaban y tal. Y la primera que me salió en el apartado de cine independiente fue esta, Six Years. Y dije, la voy a ver. Porque ya sabe Ramón que yo estoy un poco en un punto un poco difícil con el cine independiente, sobre todo el rollo este indie, comedia romántica, tal, que he encontrado películas y me gustan mucho, pero últimamente me parecen todas como muy, pues, muy, muy fotocopias de sí mismas. Y dije, venga, voy a ver qué tal. Bueno, pues tranquilos, no me ha revolucionado la vida, de hecho, en fin, la podía no haber visto y no habría pasado nada. Six Years está protagonizada por Thaisa Farmiga y un chico que es que no sé cómo se llama ahora, no es así muy conocidillo, Ben Rosenfield, gracias, IMDb, que básicamente, bueno, son dos universitarios que llevan 6 años juntos, como bien indica el título. Y la película te cuenta un poco una especie de cambio en ellos o una cosa que ocurre que pone en peligro su relación. Y ya está, no tiene más. Es bastante, es una película muy, muy del día a día, ¿no? De pues ver cómo es su relación y ver cómo estos cambios van afectando a su relación y su día a día y demás. Y ya está, no tiene mucho más que esto. El problema que tiene Six Years es que quiere tener este rollo, aparte de que tiene este rollo sepia, hipsterillo, con mucha contraluz, que me pone un poco nerviosa. Es redundante, ya. Si dices sepia, hipsterillo, no... Ya, y contraluz, o sea, que lo tiene todo. ¿Qué va a decir? Bueno, esto, que tiene este rollito, este con ese punto nostálgico, casi como si estuviese contando esta historia desde... Ay, con los 50 años, rollo, me acuerdo cuando en la universidad yo, pues este punto. Y quiere ser tan, tan real, el rollo auténtico así, naturista y esto, que luego que falla mucho en realmente construir algo que te aporte, o sea, que te cuente algo, que te aporte algo, porque apenas conoces nada de los personajes, no se construye realmente nunca una dinámica de pareja, para ti no hay un antes, no te da tiempo a que tú entres en esa relación de la que tú vas a ver cómo se rompe o si se rompe o no se rompe, pero qué pasa y tal, como para que te importe lo que está ocurriendo. Todos los diálogos son muy básicos, son como casi de secuencia de esta de relleno, como hola, adiós, o sea, no. Una cosa es querer ser realista y orgánico y tal, y otra cosa es que sea todo superfluo y que los diálogos no te digan nada. Hay que ser verosímil, la gente tiene que ser elocuente, mínimamente, tiene que aportar. Es de la directora de una película de hace un par de años que se llamaba Teacher, que sí, también tuvo un recibimiento crítico bastante malo, que yo recuerde, que no llegué a verlo por eso. Porque... No la he visto, Teacher. Sí, vi que había hecho otra peli, pero desde luego no... No me han dado ganas de verla. Pero esto es todo como muy básico, nunca... O sea, no profundiza en nada, realmente. Te está contando una historia que aparentemente es como un antes y un después para los protagonistas, pero en ningún momento a ti contigo conecta. Es que no se queda no a medias, es que se queda en un tercio. No, lo único que merece un poco la pena es Thaisa Farmiga, pero porque es una chica que es muy buena actriz y tiene mucho feeling, tiene una capacidad de que, no sé, te mira dos veces y ya te cae bien. Tiene un algo, tiene como magia esa chica cuando mire, le ponen el sol detrás. Pero luego su personaje además es bastante irritante porque no está muy construido, entonces eso apuesto que digo y es muy... Al final de la peli queda como una histérica. En lugar de realmente construir de dónde salen todos esos arranques que ella tiene y tal, pues al final queda como una histérica porque no es un personaje construido. Pero bueno, vamos, muy, play random muy de, totalmente, muy decepcionante. No, ni siquiera random, porque por ejemplo, ¿cuál era? El de Way Way Back, que me acuerdo, era muy random. No, pero estaba bien. Pero estaba bien, se podía ver, tal. Pero es que esta no, o sea, esta no es random, esta es mediocrilla, la verdad. Seguimos con la cobertura de Festival de Gijón, en este caso la sección DocuFix, dedicada efectivamente a la animación, no a los documentales, de Emperor's New Clothes, la nueva película de Michael Winterbottom, director de grandes películas como Code 46 o The Shock Doctrine, que parece como una precuela espiritual de esta, ahora ya os contaré por qué. The Emperor's New Clothes es una peli en la que aparece Russell Brand como protagonista, guía espiritual y cómico en general. Russell Brand, que sí, pues es un cómico, activista y novio de Katy Perry, que cuenta lo que él dice ya en un principio, que son cosas que ya sabemos de antes. Esencialmente, la peli es un recopilatorio de todo lo que ha ocurrido como consecuencia de la crisis, es decir, los rescates a los bancos, la manipulación los elementos del libre mercado para beneficio de unos pocos, cómo los estados han rescatado entidades financieras y bursátiles y luego al mismo tiempo los directivos han forrado, y todo esto para explicar ¿cómo es posible que en los últimos, pues, 30 años la diferencia entre ricos y pobres haya crecido tanto como ha crecido? De que, pues eso, que los sueldos de las clases más bajas han crecido muy poco, mientras los de las clases más altas han crecido geométricamente, prácticamente, en muchos ámbitos. La película intercala metraje de informativos, entrevistas y performance que hace Russell Brand por ahí por la calle, en plan, va con un camión, con las fotos de unos directivos, en plan, se busca a esta gente por estafadores, si les ven, cómo pónganse en contacto conmigo que les quiero meter en la cárcel, y cosas así, ¿no? Cosas así radicales. Y luego también entrevista a gente de la calle, gente pues que sufre esas consecuencias de tener que buscarse varios trabajos porque con uno solo no le llega, porque no hay un sueldo digno mínimo en esas empresas, cómo se gastan en Estados Unidos o en el Reino Unido millones en subvenciones a empresas porque esas empresas no pagan lo suficiente mientras se llevan muchísimo dinero en beneficios y así. Es muy didáctico, es muy de, pues eso, de lenguaje de la calle, es muy divertida también, a pesar de que muestran cosas terribles y muestran la situación actual de un montón de gente en todo el mundo y que da igual de qué país sea. En este caso él empieza con la excusa de volver a su pueblo natal, contándose con vecinos que le saludan por la calle y todo eso, y a partir de ahí, utilizando como hilo esa transformación a peor de su pueblo natal, va contando las cosas de lo que ha pasado en el mundo y cómo los precedentes y cómo ha llegado, desembocado todo eso en la crisis económica y además llegando a la parte de un tono optimista de dar soluciones y cosas de sentido común que se podrían aplicar en el mundo simplemente para hacer que las cosas mejoren para todos y que no se hacen, ¿no? Es como una especie de llamada a las armas, un documental de activismo muy claro, además por el propio activismo de Russell Brand, que ha estado en los últimos años muy metido en el rollo de Occupy Wall Street y Occupy, etcétera, y muchos otros movimientos sociales. Y la peli tiene ese rollo, ¿no? De mostrarte la realidad, mostrarte lo que pasa, conciénciate y hay cosas que se pueden hacer, molesta a tus políticos y ese tipo de asuntos. Tiene un montaje muy ágil, está muy curado en ese aspecto, formalmente, a pesar de ser, pues no es nada artístico en ese sentido, es muy periodístico, muy, muy claro, muy convencional. O sea, no es rollo Michael Moore-ista. No, evidentemente tiene un discurso muy evidente, muy claro, ¿no? Muy social. Claro, al principio es lo que he pensado, pero muy social, pero no va por ese rollo Michael Moore personalista, para nada. A pesar de que Russell Brand es muy gracioso y tiene mucho carisma, pero no va por ese tema. Yo creo que esquiva muy bien eso de perderse en la personalidad del que está presentando el documental. Por otro lado, he visto otro documental que no tiene nada que ver, un documental polaco llamado Brothers o Bracia, que sigue la vida cotidiana de dos ancianos antiguos deportados a Siberia, de cuando también de la Unión Soviética. Esto está muy temático todo con la Unión Soviética. Pobres soviéticos, les ha tocado. En su momento fueron deportados, estuvieron en un campo de trabajos forzados y se escaparon. Entonces, estos dos hermanos, 80 años después, vuelven a Polonia. Y el documental muestra la relación que hay entre ellos. Uno es un pintor que se ha hecho más o menos famoso y el otro ha sido ingeniero, científico o algo así. Tienen una manera de ver la vida muy distinta, mientras que el hermano que es pintor todavía se encuentra en sus prácticamente en plenas facultades mentales. El otro ya va viendo que es el final de su vida y tiene lagunas mentales y se le ve que ya está muy, muy, muy envejecido y muy mermado por ese envejecimiento. Y en ese día a día va metiendo metraje de películas que han grabado durante toda su vida, domésticas, de momentos en los que, pues eso, momentos de su vida. De a lo mejor están en un lago, están en un bosque, están en una barbacoa, ese tipo de cosas. que es un metraje además que deja entrever un valor histórico muy, muy interesante y muy importante, que podría dar para otro tipo de documental muy diferente, ¿no? Textos de simplemente mostrar metraje de eso y a partir de ahí contar lo que ha sido su vida. Pero no, el documental Brothers se va por el lado de contar lo que son ahora y a partir de ahí sugerirte lo que ha sido la vida de estos dos hombres, que han sufrido mucho porque tuvieron la mala suerte de vivir en un momento determinado de la historia en la que pues les tocó lo que les tocó, pero que se deja claro que en su vida ha sido una vida plena, satisfactoria, que han logrado sobreponerse a todo lo que han tenido en su amplia biografía de los dos. Y tiene pues ese tema de fondo de eso, ¿no? De que el ser humano, a pesar de todas las barbaridades que puede llegar a sufrir, consigue de alguna manera salir adelante agarrándose a las cosas buenas y a los momentos felices que tiene. Hay dos cosas que me llamaron mucho la atención, porque estuvieron en un campo de prisioneros y me da la sensación, a veces, cuando están andando juntos por la calle, como que están marchando. ¿Sabes cuando están marchando los prisioneros sí. de un campo de trabajo y demás? Pues parece que lo están haciendo. No sé si de forma inconsciente o no, o es cosa mía, pero me daba esa sensación y me quedaba helado viendo eso. O sea, es una tontería de detalle, pero me quedé helado viendo eso. Y luego hay un momento en el que ocurre cierto accidente, cierta desgracia inesperada. Y se ve como pues está recortando el pintor un cuadro que se ha quemado, ¿vale? Y está recortando la parte quemada del resto del cuadro, que resume perfectamente la idea del documental, que es esa, ¿no? De dejar atrás cualquier tipo de desgracia que ocurra y seguir adelante con sus vidas. Y consigue lo que propone, que es muy poco ambicioso, muy sencillo, lo consigue, que es transmitir esas ideas y la relación tan bonita que hay entre los dos hermanos, de que son hermanos y que se nota que se quieren y que han estado juntos toda su vida, pero que al mismo tiempo son muy diferentes entre sí. Es un documental muy curioso en ese aspecto, sin grandes pretensiones, que a mí, la verdad, me llegó a emocionar con tonterías de la vida cotidiana, de que ellos están viendo a lo mejor un desfile de las Fuerzas Armadas y uno de los hermanos le pregunta al otro si le gusta eso que están viendo. Y claro, un desfile de las Fuerzas Armadas y conecta con, imagínate, el Ejército Rojo invadiendo la zona, ¿no? Es como, madre mía, tiene cosas muy, muy, muy curiosas y es muy interesante. En retrospectiva, es como dos personajes que tienen un gran atractivo y que se vislumbran en ellos como que son historia viva. Es muy extraño de describir, pero es esto. Esto así, esa idea de personajes que han vivido mucho y que tienen muchas cosas que contar. Luego, por otro lado, Géneros Mutantes, esta sección con películas pues thriller, fantasía, ciencia ficción y demás, se pudo ver en esa sección de Salvation, un western danés de Christian Lebring, protagonizado por Mads Mikkelsen y Eva Green, con gente por ahí como Jeffrey Dean Morgan y Eric Cantona. Y bueno, Mads Mikkelsen hace un colono danés que después de huir de la guerra de su país va al oeste a progresar y demás con su trocito de tierra, y cuando se va a juntar con su familia de nuevo, unos malhechores matan a su mujer y a su hijo. Y él les mata a ellos, ¿no? Les busca y les mata. Esos malhechores forman parte de una banda muy malosa, la típica banda del malo del pueblo que tiene acojonado a todo el pueblo, que les chantajea y demás. Y a partir de ahí, pues se va surgiendo, vamos, unas ramificaciones violentas de mucha muerte y destrucción a su paso, ¿no? Es una lucha ahí de Mads Mikkelsen, el típico colono que va a lo suyo, y un malhechor que molesta a todo el mundo y él se ve forzado por las circunstancias a tener que enfrentarse a toda la banda de ellos. Y es un homenaje muy evidente, yo diría, al Spaghetti Western, porque sigue todos los clichés del Western tan exagerado que tenía el Spaghetti Western. Como he dicho, ¿no? El típico malo que está extorsionando a un pueblo, que tiene unos intereses ocultos con la autoridad que está por ahí y los intereses de las compañías petroleras de la época y una cuestión personal. Tiene un uso muy bueno del retoque digital del color, que eso me ha llamado mucho la atención, que le da una textura a la imagen de cómic, y sobre todo en cuanto a la dirección y la fotografía destaca mucho. Busca el crear imágenes así muy icónicas, con una puesta en escena muy cuidada, con una violencia que a veces es estilizada, otras veces muy bruta, pero que se ve un sentido de la imagen y lo que quiere proponer del western un poco idealizado a lo largo de toda la película. Y eso no es gran cosa, porque se pierde en ese homenaje y de tanto que sigue los clichés y las referencias, no va más allá, no te cuenta nada nuevo, ni intenta ir más allá que la típica historia de venganza que se va de las manos, pero realmente es un entretenimiento muy que creo que tiene momentos muy potentes. Lo malo, que Eva Green sale en la película y no habla porque es muda. ¿Cómo puedes coger a Eva Green y que haga de muda? Sí, es que hace un personaje que le cortaron los indios la lengua después de matar a su familia. Y claro, es como... Ya está, sí, con la mirada le vale, ¿no? Claro, claro, con la mirada le vale. Pero es que la voz de Eva Green es lo mejor. Pero bueno, no, en serio, la peli está muy bien. Cualquiera que le sea aficionado al western y sobre todo, ya digo, al spaghetti western, es una peli como que recupera esas ideas del western más exagerado y autorreferencial. Y a pesar de que quizá en algunos momentos abusa del CGI para cosas como explosiones y algunos edificios muy grandes y demás, en general me parece muy cuidado en cuanto a producción. Luego una peli que para mí no me esperaba mucho, que es Cop Car, que ya se ha estrenado, por cierto, que está dirigida por John Watts y está protagonizada por gente, ¿no? Por un par de niños y aparece por ahí Kevin Bacon. Sitges, justo. Sí, sí, y gusta, yo creo que merecidamente. Empieza como una especie de Stand By Me, ¿vale? De dos niños de 10 años que van por el campo. Sí, perdón. Que se han escapado de casa. Y luego lo deriva todo a un thriller de acción de los 80. Porque los niños se encuentran con un coche de policía. Resulta que el coche de policía pertenece al sheriff, que es un corrupto. Y hay una especie de juego de ratón y el gato. Y se va de madre porque los criminales de la película son patéticos, rollo Fargo, ¿vale? Y hay una mezcla de historia de paso a la madurez de los niños, mientras que hay una trama criminal que se va desenvolviendo y nadie tiene en cuenta que los niños son niños y nadie les protege. Entonces es una peli que tiene muy clara desde el principio el concepto este de la inocencia de los niños, que es algo que se ha perdido mucho en las películas cuando hay niños y cosas de tramas criminales, ¿no? Que los niños suelen ser como muy listos o demasiado listos, que era algo que en los 80 sí se mantenía, ¿no? La inocencia de los niños, como he dicho de Cuenta Conmigo, está aquí muy presente y de una forma muy deliberada de vamos a mostrar lo que es la inocencia de los niños en un entorno que es todo violencia y todo que todos que buscan su interés personal. Y curiosamente Kevin Bacon está bastante bien. Aparece también Sia Wyndham, que es el hermano del protagonista de Boardwalk Empire, haciendo también de otro criminal patético. Y es como es una mezcla entre road movie, persecución criminal, mafia, mafia, crimen y demás. Que está muy bien rodada, que es muy emocionante. Que simplemente con el espacio ese del coche policial te desarrolla la amistad de los dos niños de una manera que es muy tierna en muchos momentos, con esos guiños que tiene de cuando están tomándole el pelo al sheriff. Y es que es eso, es una gran sorpresa, es muy divertida, las escenas de acción están muy bien conseguidas, no tiene demasiada acción, la verdad, es sorprendente en ese aspecto. Y juega mucho eso, con el juego de unos niños que son en determinados aspectos muy inocentes, pero en otros, pues, son más o menos listos y buscan explicaciones a las cosas que ocurren, desde su punto de vista todo. Entonces, es muy creíble todo lo que pasa. Cop Car. La verdad es que la recomiendo muchísimo. Si podéis verla por ahí en cines, no os vais a arrepentir. Sigue esta línea, pues, de The West, de recuperar elementos de las películas de género de los 80 y recuperarlas bien, y yo creo que en ese aspecto lo consigue de sobra. Luego vi una película que es Bridgen, pero antes de Bridgen estaba Sirena Negra, que es un corto dirigido por Elio Quiroga con guion de Vanessa Montfort, que está basado en un relato suyo y aparece una especie de monstruo que es una mujer que hace Ruth González, la Sirena Negra, y te cuenta una historia de como muy oscura, ella mirando a cámara todo el rato, de cosas que ocurren en la superficie y de cómo hay gente que cae por las alcantarillas y ella se aprovecha de eso y tiene una relación con un niño. un poco extraña. Y estilísticamente me parece que está muy bien su forma de utilizar el ambiente, sí, el decorado y demás de la alcantarilla, con la fotografía en blanco y negro así, forzada al contraste, y la interpretación de Hugo González está muy bien, es muy intensa y muy melodramática, pero claro, se le vuelve en contra el hecho de que es demasiado teatral todo, y llega un momento en el que dices, vale, todo esto que me estás contando, que ella te lo está narrando a cámara, podrías contármelo con cosas que pasan, ¿no? No solamente con ella que te lo cuenta, pero bueno, como concepto, creo que está bastante bien. Y el corto Sirena Negra y vamos, no me arrepiento haberlo aguantado antes de ver la otra película. Y para terminar este bloque, Bridgerton, una película danesa también. La cosa va por tendencias, ¿eh? Este año entre belgas y daneses había una cantidad de películas que no veas. Bueno, Bridgerton de Jeppe Ronde con Hannah Murray, la de Juego de Tronos. Es una chica, Sara, que junto con su padre vuelve a su pueblo en el condado de Bridgerton, que es un sitio que está basado en hechos reales, por cierto, donde hay una ola de suicidios juveniles. Y no se sabe por qué, no hay nada que conecte esos suicidios. Entonces la película te va mostrando por un lado un poco la investigación policial del padre, que está metido en el ajo, y de la investigación, quiero decir, y la hija que se va haciendo amigos de los jóvenes del pueblo, que tienes, pues muestra un poco los principios duros de hacerse valer y respetar, y la dinámica entre ellos, y descubrir las relaciones, y cómo se enamora de alguien o no. La verdad es que a nivel formal está muy bien, consigue sobre todo los entornos estos, te muestra muy bien los entornos entre los que los jóvenes se mueven, ¿no? El bosque que hay alrededor del pueblo, que es como si su sitio más de libertad, con un lago donde se bañan desnudos, muy para mostrar que es ahí donde pueden ser ellos mismos. Y luego en contraste los sitios donde se reúnen en el pueblo, que son las casas de sus padres, donde vas descubriendo poco a poco que todos los jóvenes adolescentes tienen sus problemas con sus padres y están un poco oprimidos, pues lo típico de un adolescente, ¿no? Que quieren ser libres y hacer sus cosas y tomar sus propias decisiones, y se ven con las expectativas de los padres, de los profesores, etcétera, ¿no? De las instituciones. Y todo eso está muy bien desarrollado en la película. Está muy bien porque te lleva de la mano del personaje protagonista y te descubre esto de ir desarrollando esa idea central de los adolescentes y sus conflictos intergeneracionales con sus padres y con la autoridad. Pero, y aunque tiene un final muy potente visualmente, creo que cae en la trampa, precisamente el director, de que la última parte de la película, el tercer acto, prácticamente, es muy precipitado, porque está muy pendiente de llegar a ese final potente, en el que ocurre algo realmente intenso, ¿no? Que realmente es muy efectivo. Y al intentar llegar a ese final muy rápido, se carga parte de la idea de la película, que era muy pausada y que te iba desarrollando poco a poco las cosas que iban pasando y te iban justificando todo con cosas que veías, de tal manera que de repente pues pasan cosas que dices, no sé, pues las motivaciones de los personajes no tienen mucho sentido que pasen. Pero aparte de ese pequeño detalle de precipitarse demasiado hacia el final, me parece una peli muy recomendable y de esas que está muy atrapado. No gustó demasiado esta película en Gijón y a mí me parece, pues, de lo más interesante que vi de todas las películas de allí. Así que Bridgerton, otra que hay que ahí apuntar, que no es de género fantástico, todo se ha dicho, no va por ahí el tema, o sea, va más de thriller barra misterio, pero no tiene elementos raros, es mucho más íntimo y de personajes que otra cosa, pero eso, que te deja con un mal cuerpo interesante. Hablando de géneros mutantes, no está bien traído. Why not? Ahora me toca. Y Ocho como apellidos catalanes es género, ¿no? Sí, bueno, desde luego. No, voy a empezar primero por otra, porque voy a contar una historia, como decía, porque como Ramón ya habla mucho, pues ya hablo yo. No, resulta, Ramón, me he comprado, no te creo que no te lo he dicho, un home cinema. Ahí 5.1 de puta madre, tal. Y no, sí creo que, bueno, da igual. Y estaba ahí, digo, ¿cuál es la mejor película para estrenar esto? Pues muchas. Pero resulta que tenía ganas de volver a ver desde hace tiempo Pacific Rim, la película de Guillermo del Toro, de 2013. con música estupenda de Ramin Djawadi. Es que me encanta esa banda sonora. Creo que la hacía también con el cantante de con Tom Morello en los Rage Against the Machine. Bueno, da igual. El caso que desde luego fue una gran decisión para estrenar el 5.1 porque vibraba el sofá. Pero yo creo que sí que hablamos aquí de ella en su momento cuando se estrenó en los cines, que ahora ya con la perspectiva del tiempo hay que decir que ha pasado bastante sin pena ni gloria, no, nadie se acuerda de ella, de hecho en su momento no recuerdo que gustase demasiado. Incluso el otro día cuando hablaba de ella, la gente no suele gustarle Pacific Rim, pero a mí es que me gusta, creo que es una de esas películas que hay que saber un poco a lo que vas, en el sentido de que al final es un género muy concreto, que es el kaiju, bueno, una especie de mezcla entre kaiju y mechas y tal, pero es una cosa como muy japonesa y muy pues de homenaje y tal. Vamos, no tanto homenaje, sino que tiene muy claro el género, el tipo de película que es, y dentro de ese tipo de película, de pues bueno, pues para el que no lo haya visto, básicamente al principio te cuentan muy rápidamente que la humanidad se ha visto asolada en numerosas ocasiones por unas criaturas gigantes marinas que llegan ahí de una grieta que hay en el océano, que los llaman kaiju, y la humanidad ha creado unos super mega ultra robots para combatir contra ellos, que son controlados por dos personas de forma, pues con el cerebro, ¿no? De forma mental y tal. Que con este punto de partida, quiero decir, además que tiene personajes, sobre todo son personajes secundarios, que son como muy caricaturescos, muy, muy de anime y tal. Pero es que otra vez me insisto en que Pacific Rim es puro espectáculo. Y es lo que dije en el momento cuando la vi, que estaba totalmente extasiada cuando salí del cine de ver esta película, pero ahora ya la había visto, ¿no? Ya pues me fijé más en otras cosas y tal, y me sigue gustando mucho, porque dentro de que es un guión, una historia bastante básica, ¿no? O sea, en cuanto a los personajes y tal, y todas las cosas, o sea, los personajes al final no son más que herramientas para ir contando la trama, vamos, porque no es una película que sea los personajes los que lleven la trama, sino que son los kaijus y sus ataques los que van llevando esa trama, y cómo van la película midiendo cómo te da cada vez más, y creo que lo hace muy bien, pero sobre todo es que es realmente visualmente a mí es que me cuesta mucho creer que no resulte a la gente, que aunque no te guste este tipo de género, no te resulte espectacular ver las batallas que hay en esta película, porque se ve todo, y es algo tan raro que en una película con tantísimo CGI sea todo, se vea todo tan claro, se vea, o sea, no tiene nada, es las antípodas de lo que es Transformers. Y mira que a mí me gusta Michael Bay en algunos momentos, pero es que o sea, en ese sentido, o sea, se ve absolutamente todo. Y sobre todo creo que es de las películas con más cantidad de CGI que yo he visto, que mejor integrado está, que más real me parece. Es una película que la veo, además en el mega ultra de este HD, que casi parece que es tan realista que casi te parece irreal, porque estamos acostumbrados a cierto tipo de filtros. Y se ve todo, el montaje es fabuloso, que disfrutas de las batallas, realmente disfrutas que hay un robot gigante y una criatura marina gigante peleando en el océano, o sea, un martes. En fin, yo la recomiendo mucho porque creo que a nivel de acción, el rollo este blockbuster súper exagerado y ruidoso y chatarroso, con muchas explosiones y edificios cayendo y cosas, es de las más efectivas y de las mejor realizadas en general que yo he visto. En cuanto a eso, al sonido, al montaje, a la fotografía, el diseño de producción me parece alucinante. Por eso, porque digo, lo bien que crea los escenarios y lo bien que integra toda la parte generada digitalmente, no sé. Me gusta mucho Pacific Rim y quiero que al mundo le guste. Y ahora vamos a hablar de la película más taquillera del año en España, a día de hoy, que es Ocho apellidos catalanes, la segunda parte de Ocho apellidos vascos, también dirigida por Emilio Martínez Lázaro, que no tenía ninguna intención de ver, pero cosas de trabajo. No me voy a justificar. Realmente creo que hay que ver estas cosas en las que la gente va de forma masiva. estoy un poco, bueno, vuelve otra vez a estar los mismos protagonistas de la anterior, en plan Dani Rovira, Clara Lago y todos estos, y luego además se añade toda la parte catalana, que está liderada sobre todo por Rosa María Sardá. Eso, Rosa María Sardá y Berto Romero. Y también y Belén Cuesta, que es el otro personaje principal así nuevo de la película. Y bueno, en fin, la peli retoma donde quedó la anterior, que bueno, pues como toda comedia romántica inofensiva tenía final feliz, pero obviamente se tienen que inventar una excusa para volver final a final feliz, piensa que estaban los del río cantando. Bueno, vale, sí, good point, no sé cómo contestarte a eso. Bueno, pues el caso es que vuelve a estar cada uno en una punta de España, Dani Rovira y Clara Lago, sus personajes, vamos, y así se han buscado una excusa para separarles, y resulta que el personaje de Clara Lago, Amaya, no me acordaba, se va a casar con un catalán, que es el personaje que hace Berto, con un personaje que hace Berto Romero, que es un rollo catalán hipster. A Berto Romero le buscan novias muy creíbles, Clara Lago, Inma Cuesta. Y oye, qué superficial. Yo no digo nada. Y eso, y nada, bueno, pues el caso es que, pues lo típico, una cosa lleva a la otra y al final acaba yendo Dani Rovira a Cataluña para intentar, él dice que no, pero para intentar parar esa boda, como en toda comedia romántica que se precie. Bueno, y se supone que está eso ambientado en una Cataluña independiente. A ver, no está ambientado, lo que iba a decir. El tema es que cuando llegan ahí, y todavía estoy contando la sinopsis, porque bueno, era por... Es que es una historia muy compleja. En antecedentes, sí, es muy compleja. Está Inception y luego Chapetillos Catalanes. El caso es que llegan allí y resulta que se van a casar, así un poco repentinamente, porque la abuela de Berto Romero, que es Rosa María Sardá, pues ha estado de mucho tiempo enferma y tal, y le han dicho que... Es una tía así con dinero y esto. Le han dicho que hay un lecho de muerte, que Cataluña había conseguido ser independiente. Entonces, bueno, pues crean esto la boda, y lo que hace Berto Romero es, entre comillas, comprar un pueblo, el pueblo donde viven. No le compra, pero sí que paga, pues crea ahí una cosa, paga a la gente y eso para que esté ahí, crea una moneda, en fin, hacen cosas para simular que ese pueblo pertenece a una Cataluña independiente. O sea, es una especie de Goodbye Lenin. ¿Qué pasa? Que bueno, esta premisa luego se olvida completamente para esto de la película. No me parecía, dentro de que tienen que querían plantear algo así, igual que hicieron con Ocho Apellidos Vascos, el mundo este, el contraste, pues sí que se querían meter en Cataluña. Me parece que dentro de los temas que iban a tocar, me parece una buena opción crear este rollo de Goodbye Lenin, pero luego no lo aprovechan en absoluto, es simplemente un planteamiento que da para cuatro gags y poco más, porque no le sacan pero nada partido. ¿Pero es tan buena como la primera? No, qué va, la primera y esta es bastante mala. Es que, a ver, me da pena porque realmente la primera era más moñas en el sentido, o sea, más moñas, a ver, era moñas, pero las dos son moñas, pero la primera estaba centrada principalmente en el rollo estereotipo de unos y de otros y reírse de ellos o con ellos o como lo quieras ver, pero aquí con lo de Cataluña, bueno, allí podían hablar un poco del rollo ETA y tal, pero muy, o sea, es que ni entraban en aquello, pero con Cataluña y la independencia están entrando en temas pues que ahora mismo tienen mucha importancia y tal, y que podían haber contado un poco más o ido un poquito más allá ya que estaban, pero no han tenido, o sea, es que se nota que es la dejadez total, porque ya digo que crean esta especie de planteamiento de Goodbye Lenin que no le aprovechan para nada. Por supuesto, las excusas que se inventan para que estos dos tengan que estar separados otra vez no hay por dónde cogerlas. Plantean un montón de tramas en el primer o segundo actos que luego en el tercer acto se olvidan por completo. O sea, crean tramas enteras para que luego lleguen a dos gags y se agote y se acaben. Vamos, no las vuelven a retomar. Incluso no dan final más o menos creíble a personajes principales. Es como, se te han olvidado, oye, que se te han olvidado tramas. O sea, yo flipaba en colores. Y luego, pero dices, vale, a mí la primera no me gustó, o sea, no es que no me gustase, no me pareció que fuese una película buena, pero reconozco que me divertí, estaba bien en el cine y me reí. Me parecía graciosa y reconozco que Dani Rovira me hace gracia. Y aquí en esta peli sigue siendo una comedia romántica, pero está tan llevada hacia lo romántico y tan dejado de lado a la comedia, que es que ni siquiera por el lado de, por lo menos me he reído un rato, la puedo salvar, porque es que tuve dos o tres carcajadas y porque eso, Dani Rovira me hace gracia y a veces, y Berto Romero la verdad es que está muy gracioso haciendo de hipster así muy exagerado. Pero no, no, o sea, todo el mundo muy pasado de rosca, tiene un montón de gags ya, que es lo mismo que el anterior, es, en fin, no, no, no, muerte. Quiero decir, es que, o sea, es una lástima, porque al final te fijas en el top 10, por ejemplo, de las películas españolas más taquilleras en España, y es que se te cae el mundo a los pies. Continuamos ya para Bingo, en el último bloque de la cobertura. ¿No te canta Bingo antes que Línea? De la cobertura del Festival de Gijón. Tecnicismos. En este caso, en la sección Reyumes, que es una especie de sección que intenta mostrar películas que tienen una perspectiva original, diferente, sobre temas importantes. Por así resumir un poco la sinopsis de la sección, que se podría llamar cajón desastre de cosas que nos han gustado. Un poco, ¿no? Alias María, película que se vio en Cannes, de José Luis Rugeles Gracia, y protagonizada por Karen Torres. Es una peli que está ambientada en el conflicto armado colombiano, que lleva décadas y que ha muerto muchísima gente, y lo hace desde el punto de vista de los niños soldados. En este caso, de María, que es una adolescente, bueno, 13 años que tiene, y forma parte de la guerrilla. Las niñas que hay, que forman parte de estas organizaciones, no pueden tener hijos, solamente los que deciden el jefe de todo esto, ¿no? El jefe, y pues ella oculta su embarazo, se ve obligada también a ocultarlo por las circunstancias, y la peli sigue a la protagonista en una misión de tener que llevar a la hija del superior de turno de un sitio a otro con un comando, y pasan cosas. La película, por un lado, habla precisamente del tema de la libertad, ¿no? Están ahí los guerrilleros buscando la libertad, pero al mismo tiempo los que forman parte de la guerrilla se ven completamente, en este caso las niñas, oprimidas por este caso, y no son dueñas de su propio cuerpo. Y plantea muy bien este asunto de tener que decidir si abortar o no, si qué es lo que hace, si deja la guerrilla o no, se tiene que enfrentar al mismo tiempo a las otras facciones que hay en ese conflicto que se encuentra por ahí de camino, y los enfrentamientos que tiene con otros miembros del grupo que está encargado de llevarlo, porque niño servido, porque lo dejan en un sitio y ya no quieres dejarlo, porque, en fin, se mezclan ahí los sentimientos de su maternidad latente con los sentimientos de persona que quiere la libertad y demás. El tema es muy, muy sencillo, y creo que el director tiene el gran acierto precisamente de no intentar vestirlo con una cosa así de aires de una pretensión mayor. Es una peli muy sencilla, está rodada de una forma muy rollo naturalista, como si fuera un documental de estos de Aguirre o La cólera de Dios, de intentar darle un realismo muy claro, ¿no? De no hacer nada artificioso. Y el mayor punto fuerte de la película es la interpretación de Karen Torres, que está increíble y que le da precisamente ese trasfondo de autenticidad que requiere el relato de la película, y que es lo que hace que todo tenga sentido. Es una peli que trata un tema muy importante, que quizá la peli cinematográficamente no aporta nada especialmente elaborado, pero tampoco creo que la historia lo necesite, y sobre todo te resume muy bien o te concentra muy bien en lo que dura la película un retrato del conflicto armado colombiano a partir de un retrato muy íntimo de un personaje concreto, de tal forma que a partir de esa sencillez viene todo lo demás contado de una forma muy clara y muy, vamos, que es fácil conectar con lo tremendo de la situación en la que se encuentran, en este caso, pues los niños soldados, que son, que están en, se debaten entre el rollo de ser asesinados, si no pasan por el aro, o formar parte del propio ciclo de la violencia, convirtiéndose ellos mismos en ejecutores de las órdenes de los superiores. Entonces, todo esto está ahí en la película, pero eso, de una forma muy sencilla y muy conseguida. Arias María, de José Luis Rugeles. Gracias. Y la otra peli es Monroe, la peli de la actriz también Mai Wen. Creo que se dice, da igual. Se dice así en español, en francés no. Está protagonizada por los grandes Emmanuel Bercot y Vincent Cassel. Emmanuel Bercot hace una mujer que de repente pues, está con una lesión, está en un centro de rehabilitación de fisioterapia y según avanza en esa recuperación se van viendo flashbacks que van contando una historia de amor muy tormentosa que mantuvo con el personaje de Vincent Cassel, que es el típico tío medio ricachón, pijo, con mucho carisma, que en principio le atrae muchísimo y que después pues esconde un lado oculto, oscuro, que le hace sufrir. La película tiene una estructura muy interesante por la primera parte, es muy de comedia, una comedia romántica, podríamos decir típica, muy divertida, con unos diálogos muy inspirados y ellos dos los llevan perfectamente por ese camino más ligero. Y la parte segunda, que es cuando todo se va hacia el lado del drama, funciona también en el otro extremo, de ser súper turbulenta y de mostrarte un drama, un dramón romántico súper trágico en el que hay cosas de abusos y de realmente maltrato psicológico y de cómo las mismas cosas que le habían atraído en un primer momento del personaje de Vincent Cassel son las que luego, llevadas al extremo, provocan su infelicidad. Y la película consigue transmitir muy bien esa idea de cómo la gente, y en este caso tengo que decir las mujeres, por la propia presión social, por ejemplo, de formar una familia, son capaces de mantener relaciones destructivas aunque suponga sacrificar su propia felicidad, ¿no? Y esa idea está muy bien resumida en esta película, que tiene esa, tiene dos partes, ¿no? Que son como el círculo completo de las historias de Manuel del cine, de comedia romántica y de drama total, trágico, con cosas realmente intensas, sin caer en ningún momento en exagerar, porque lo que muestra son cosas muy de que hemos podido oír todos de historias de gente que ha tenido historias de amor muy con muchos problemas, ¿no? Son muy de la calle, no es nada extraño lo que te cuenta la película, no se inventan elementos de guión ajenos a lo que es la vida cotidiana de la gente, es simplemente cuestión de choque de personalidades, de decisiones que se toman los personajes y demás. La peli está muy bien como a nivel de producción, pero sobre todo lo que destaca son las interpretaciones de ellos dos y en especial de Manuel Bercot, que está estupendísima. ¿Que no es una gran película más allá de ser una historia de amor? Sí, cierto. Pero vale la pena ya solo por todo esto que estoy contando. La verdad es que está muy bien conseguido así en conjunto. Y por otro lado, la sección sigue grabando, que es una especie de ciclo retrospectivo que habían hecho con la semana de terror y fantasía de San Sebastián. Pude ver Trollhunter, de una peli noruega dirigida por André Ovredal, que va de un grupo de universitarios que está rodando un documental sobre un supuesto cazador furtivo de osos que resulta ser un cazador de trolls. Los trolls existen, resulta que van por ahí andando por Noruega y este señor se dedica a cazarlos en misión gubernamental. Todo esto con, evidentemente, found footage y rollo falso documental. Bueno, la peli es una gamberrada total, súper divertida, que juega muy bien con la complicidad del espectador, que tiene un humor muy irónico, que al mismo tiempo consigue trasladar la mitología de unas criaturas del reino de lo fantástico, como son los trolls, a lo que sería el reino de lo realista, ¿no? El llevarlo a algo tangible y ambientado en un entorno urbano o un entorno de las localizaciones de la propia región donde están. Entonces, jugando con esto, te va creando una mitología y con elementos que son del mito, llevándolos a la actualidad y justificándolo todo desde el punto de vista de también de la percepción que tenemos nosotros de los medios. Se ríe mucho de esto de cómo nos creemos las mierdas que aparecen en los medios de comunicación de cosas inexplicables cuando la explicación está ahí y es mucho más evidente. Por ejemplo, que se parte una carretera, pues lo más probable es que por ahí ha pasado un troll y se haya cargado la carretera. Tiene mucho más sentido que no que haya habido un terremoto aleatorio en una región donde normalmente no hay terremotos. O hay una infraestructura ahí de alta tensión en una determinada zona de Noruega que hace un círculo, que no va a ninguna parte. ¿Por qué está ahí? Pues porque es una valla para trolls, para que no se escapen de la región donde están ellos viviendo. Y tiene ese tipo de detalles durante toda la película. Es muy divertida y eso es muy curiosa, aprovecha muy bien el formato. Además, yo lo vi en la sala del antiguo instituto, que es una sala literal, en una sala de un edificio normal con un proyector puesto ahí en unas condiciones bastante reguleras, pero que parecía como que estaba ya dentro de del propio juego de la película, realmente, al verlo de esa manera. Y la experiencia fue inolvidable, muy divertida y muy recomendable, Troll Hunter, dentro de este rollo del found footage y demás, de las propuestas más originales y más conseguidas que he visto yo. Y ahora llega la película de la que quiere decir el título Adri. ¿Por qué quieres decir el título de esta película? Espera, voy, ¿eh? El cielo tiembla, la tierra se acojona y los dos ojos no son hermanos. Bueno, lo que acaba de decir, estaba en la sección Yendes, que es la sección de cine más vanguardista del festival, y es The Sky Trembles and the Earth is Afraid and the Two Eyes Are No Brothers de Y Ben cosas. Rivers. Sí, que el propio título es un tuit. Es una película que mezcla elementos de la narrativa tradicional de la ficción con el documental. En un principio sigue un director de cine español que es Oliver Laxe mientras está filmando una película en unas localizaciones de Marruecos para luego seguirle a él y le ocurren cosas. Le ocurren cosas extrañas, ¿no? Porque se ve envuelto ahí en una especie de tortura kafkiana que se encuentra sin comerlo ni beberlo y que todo tiene que ver, porque esto es así, esto ya es de ver de lo que va esta cosa, porque realmente de lo que va toda la película es de las barreras comunicativas. Voy a desarrollarlo un poco porque a lo mejor esto suena un poco extraño. Al principio de la película lo que hay es una falta de entendimiento entre el director de cine que está rodando la película en Marruecos con la gente con la que está rodándolo y se entiende que se malinterpreta lo que está haciendo y como que luego lo puede llegar a pagar de alguna manera. Y toda la película va en el tema de mostrar cómo si te falta contexto a la hora de interpretar la comunicación con otra persona, con los elementos de la comunicación, es decir, las palabras, los significados de las palabras y cómo se crea el discurso y todo esto, pues es imposible llegar a comprender del todo a un individuo de otra cultura. Pues todo esto está intentado transmitirse audiovisualmente en la película, como si fuera una especie de estudio de semiótica en la película que te dice, esto es lo que pasa cuando no se puede entender realmente a otra persona y estas son las barreras culturales y por qué ocurren las cosas que ocurren. Hay elementos de toda la película que refuerzan mucho esta idea. Es muy interesante, pero reconozco que esta sí, de todas las películas que he visto, más que Transatlantic, es complicada. Es complicada porque en ese sentido sí, juega con la idea de planos y secuencias que por sí mismos no tienen un sentido completo y que tienes que empezar a hilar tú mismo conectando con otras cosas que ocurren antes y después y ver realmente la idea que te está sugiriendo. Pero a nivel visual tiene momentos realmente muy inspirados y bueno, es muy llamativo la forma en la que de alguna manera maltratan al protagonista de la peli llegado a un determinado punto. Es muy, muy sádica también la película. Así que The Sky Trembles and the resto, pues eso, tenedla en cuenta, pero si no os va el rollo así más de cine vanguardista, pues evidentemente ni la miréis, yo diría. Para terminar, la gran decepción del festival, Uy. la última película de Ghibli del director Hiromasa Yonebayashi, que había sido director de la peli de Arrietty, que a mí me gustó mucho, yo creo que, bueno, bastante, ¿no? No es una de las grandes de Ghibli, pero tenía cosillas que sí que estaban bastante bien, que si recuerdo mal, Adri, también te gustó a ti la peli de Arrietty. Sí. Vamos, que es muy simpática, sí, y sí, muy pifpireta y eso. Bueno, pues When Marnie Was There, que es la última peli de Ghibli, cuenta la historia de una niña que es adoptada y que su madre, al ver que está así tristona y que no levanta cabeza, la envía al pueblo con unos parientes para que a ver qué pasa, para que pase el verano y que la cosa se anime y que mejore. Y se encuentra con Marnie, que es una niña que vive en una casa que en principio parece que está abandonada, pero no lo está, hay un elemento ahí mágico, extraño, como, ¿sabes?, como de ensueño. Es en principio la premisa, y hasta que aparece ese personaje es todo muy estimulante, pero ¿qué es lo que pasa? La peli cae en un melodrama intenso, súper exagerado, que por momentos parece una parodia de película de Ghibli. Es como si coges la peli de Totoro y la exageras. Y además le añades a eso momentos en los que los personajes se paran de repente a explicarte de qué va todo. Y te lo explican tres veces, porque esto pasa en esta película. Y ya, llega un punto en el que la desconexión con la historia, que es así de esta manera, que realmente está durante muchos minutos en los que ves que no avanza nada, que está todo el rato con las mismas secuencias, que las explicaciones que te van a dar no son ninguna sorpresa porque ya las ves venir. Es el tedio total, esta película. Joder. Es un desinterés enorme el que me produjo, y además un cabreo después por decir, ¿cómo puede ser esta la última película de Ghibli? Es que es una peli, es que no es menor, es una peli realmente que no me parece digna de este estudio, y que me parece... No sé, ¿no crees que a lo mejor se ha visto afectada por... al fin y al cabo... No, de verdad que no, de verdad, no creo. O sea, yo creo a nivel artístico está bien. Sabes que era su intención y todo. A nivel artístico está bien, y tiene cosillas que, aisladas por separado, creo que funcionarían, pero dentro de la película, tal y como está metida, realmente se me hizo bastante insoportable. O sea, me parece una película que a lo mejor, para incondicionales de la animación, en plan, me gusta porque es bonita de ver, y a nivel, sé que a los niños les gustó, porque la sala lo vi en un pase de público, y había un montón de niños, y estábamos hablando de una película en japonés subtitulada, y los niños no hicieron ni un sonido, quiero decir, la película a los niños les encantó con los dibujicos, esto es así, pero aparte de eso, no creo que, ¿cómo decirlo?, narrativamente, esa magia que te está vendiendo la película no está justificada luego a nivel visual y de la propia animación. Es como si Totoro, pues le añades una explicación de Totoro explicándote quién es, y separa a los personajes 20 minutos, joder, contándote historias de las historias pasadas de Totoro para justificarte porque está ahí. No sé, es muy extraña la película. O sea, al menos yo no llegué a conectar en ningún momento, y eso que, ya digo, voy predispuesto porque Ghibli siempre me ha gustado y no tengo ningún problema con la forma de contar historias de Ghibli. Y hay muy pocas que no me hayan llegado a gustar mucho, o bastante, ¿no? O sea, realmente la de... el cerdo volador es la que más frío me han dejado, pero es que esta no me dejó frío, esta me dejó helado completamente, una pena. Pero por Corroso, cerdo volador era fallida porque, bueno, a mí me pareció que era abrupta, pero tiene un montón de cosas interesantes. Sí, es que esta no, esta When Marnie Was There no le encontré nada realmente que me llegara a interesar cuando ya era el final de la película. Era reiterativa y era exageradamente intensa y un melodrama de verdad, que dices, pero esto, ¿a cuento de qué me voy con esto? En fin, una pena, la verdad. Y bueno, del palmarés, no he comentado, pero La delgada línea amarilla de Celso García se llevó el gran premio del jurado y mejor guión, que me pareció completamente absurdo estos premios. Es una peli que va de un grupo de trabajadores que va pintando una línea de estas de mitad de la carretera entre dos pueblos, y te cuentan historietas ahí un poco de las relaciones entre ellos y es que el guión, dices, no, es que no merecían estar entre lo más destacado del festival, pero bueno, cayó en gracia y ya está. Y luego otra película que se llevó premios, esta yo creo totalmente por razones extracinematográficas, es Much Loved, una película marroquí que describe el tema de la prostitución y el turismo sexual en Marrakech y que a la actriz le dieron una paliza, esto es así, y hace poco, precisamente por hacer ese personaje de la protagonista, y se llevó el premio a Mejor Actriz y el premio FIPRESTI y la película. Que a mí no me parece mal que se reconozcan películas que tratan temas socialmente relevantes, pero no le des premios cinematográficos. Invéntate un premio para la relevancia social de las películas, pero no le des premios que realmente luego, dentro de 5 años, no vas a poder justificar. Yo lo digo así, porque le quitas prestigio a los propios premios que estás intentando promocionar en tu festival. Y luego de otras secciones... Una cosa, sí. El jurado, ¿cómo es el jurado de Gijón? En plan, también es un presidente y cuatro, o sea, somos Asunta cinco, Serna, seis... Asunta Serna era la jefa de todo esto y luego había más gente por ahí, sí. Mm. Pues eso, luego en otras secciones en el Miafix se llevó premio de Magic Mountain y una mención especial a The Boy and the Beast, que estaba entre las películas de la sección que vimos y comentamos por aquí por San Sebastián, y Adama, otra película que también ha tenido bastante reconocimiento por ahí. Y en DocuFix, un documental llamado The Good Dreams Are Made Of, que no lo llegué a ver, pero que bueno, pues ahí ya no me meto. Premio encima a la mejor peli, dirigida por una mujer, que eran dos, tampoco te creas tú que había muchas, se la llevó Zurich, que es una peli que ya lo comenté fuera de micro, con Adriana Izquierdo, aquí presente, que sigue la línea de que ha habido muchas películas de este festival de cine social europeo tipicorro, llevado a un rollo de género o con algún así intento narrativo para darle cierta originalidad. Zurich a mí me parece una peli... muy olvidable, cuanto no menos fallida, porque tiene una estructura de... Te está contando la historia de una mujer que ha perdido a su marido en un accidente, te la cuenta poniéndote la segunda parte antes que la primera. Entonces, tal y como está planteado a nivel de guión, tú no tienes nada con lo que poder conectar con ella, porque no sabes las motivaciones de lo que está haciendo ni nada. Y cuando llega la segunda parte, que es la primera, te está contando lo que está ocurriendo, pero no ves ningún tipo de conexión entre ellas, entre las dos partes de la película. Está, creo que es una idea de estructural de la película para darle más interés a algo que realmente no lo tenía ya de por sí, que no le funcionaba de otra manera. La directora decía que era para dar más facilidad al espectador para conectar emocionalmente con la protagonista. Mira, invéntate lo que quieras. Yo creo que simplemente no te funcionaba y le diste ese giro porque parecía que así era más atractivo. Y los premios del público se llevó mejor peli de la sección oficial, Last Not Mine, que era una historia de los jóvenes prisioneros nazis que limpiaron las costas danesas de minas que había puesto el ejército nazi, que era una peli, bueno, correcta, del montón, tampoco, pero sí, entiendo que pueda gustar, pues es una peli que tiene buenos actores y que técnicamente está bien, bueno. En la sección Resumes ganó Operación México un pacto de amor, que esa no la llegué a ver, y en Gran Angular, una peli que yo creo que está destinada a la grandeza en taquilla, que es La Novia, ganó el premio del público, para mí algo sorprendente, porque había títulos muy potentes de otros festivales, como Son of Saul, pero también lo entiendo, porque es una peli que apela mucho a la sensibilidad del público español y que me parece muy para un público mucho más amplio que otras películas como esa. Y Jurado Joven se lo llevó una peli que no se llevó ningún otro reconocimiento, pero que podía haberse llevado perfectamente, o debía haberse llevado, el de guión, que es Nasty Baby. Los jóvenes, como siempre, muy transgresores, estos jóvenes. Y me parece muy bien que se reconozca esa película porque está muy bien. Y precisamente si tiene algo, esa peli es un rollo muy actual y muy de criticar cosas de la juventud, pero la juventud de 30 años, también no tienes que... La Steve Baby es muy de hipster, o sea, los protagonistas son hipsters que están viviendo ahí el tema de la gentrificación de la ciudad, así que tampoco te creas tú que se conecta, pero entiendo, es una historia que con el giro que tiene, entiendo perfectamente que pueda gustar mucho a un público más que acepte este tipo de cosas, este tipo de juegos. La gentrificación está súper de moda. Sí, ¿verdad? En todas partes, es normal. En Estados Unidos es un tema muy... O sea, aquí hacemos películas de la crisis, En Estados Unidos hacen de esto porque realmente es algo que está afectando muchísimo. Bueno, llevan décadas con esto, pero ahora también con la crisis allí es algo que supongo que estará muchísimo más potenciado. Y hasta que ha llegado la cobertura del Festival de Gijón por mi parte, que podría ser más amplia, pero bueno, ya he comentado con Adri que la sección oficial, entre que había visto algunas y que en general en el nivel no es que haya sido excesivamente malo, pero no había sido excesivamente bueno, tampoco. Entonces había pocos títulos realmente que se pudieran destacar. Y de las otras, pues vi especialmente dos secciones que eran Convergencias y Géneros Mutantes, por razones obvias, porque eran las más interesantes así a priori, y creo que no me equivoqué, porque son pelis en general y secciones que tenían pelis que al menos aportaban algo diferente, original, a que fuera a nivel visual o a nivel de historia o lo que fuera. Así salí yo satisfecho de la experiencia de este año y de la comida, claro, como no, la comida de Gijón. Voy a abstenerme de pensar mal. Voy a acabar yo el capítulo de hoy hablando de uno de los super mega estrenos del mes, porque he visto Los Juegos del Hambre sin Sajo parte 2, que es la última entrega de la saga de Los Juegos del Hambre, en este caso la cuarta. Qué inesperado. Que deberían haber sido tres. Por cierto, antes de hablar de la segunda parte, quería comentar que, bueno, aproveché para ver otra de las anteriores. Vi la primera y la segunda y luego estuve en un maratón, porque, bueno, lo hizo la productora, o sea, la distribuidora para... ¿Te viste en la semana. Sesión doble esa? Sí, sí, lo hicieron una semana antes del estreno, en plan rollo promoción, y dije, venga, tope. Y me vi las dos seguidas. Y he de decir que ambas se beneficiaron mucho de verlas una después de la otra y a su vez demostraron que realmente, aunque no están mal llevadas, el hecho de que les esté alargado de 2 horas y pico, que podía haber sido una sola entrega, a las 4 horas y media que son entre las dos, que debería haber sido una. Haber hecho una peli de 2 horas 40, en plan a lo grande, ¿sabes? En plan de Sí, claro, una película larga. Bueno, todas las de los Juegos del Hambre son largas, ¿eh? Hay que decir. Pero eso, que al margen de que sigo defendiendo que deberían haber hecho una sola, asumiendo que el dinero y esas cosas es lo que les importa en Hollywood, podía haber sido peor. Si se dejó parte 2... Es continuación directa de la película anterior. Y, a ver, tengo varias cosas que cosas positivas y cosas negativas. Yo creo que el mayor acierto que tiene, o sea, lo que más me ha sorprendido, más bien, de esta segunda parte es que ha conseguido ser coherente al punto de vista que lleva teniendo toda la saga, que es básicamente desde el punto de vista de Candice, que es como, bueno, la novela es en primera persona. Bajo mi punto de vista, creo que hicieron un buen trabajo ampliando esa primera persona a, pues, el relato de ella como centro, pero rodeada de varios personajes y dramas que son ajenas a ella, pero siempre manteniendo esa, sobre todo, el punto de vista emocional de ella. Y claro, en la cuarta película, todo, no, y no voy a contar nada por no spoilear, voy a intentar ser lo más críptica posible, pero todo, al final todo acaba concluyendo y todo acaba explotando. Y realmente el camino que llevaba ella y que lleva en las novelas y que en la película han respetado es un descenso a los infiernos brutal, porque, bueno, pues ya en la película anterior ya se vio cómo no llevaba, cómo le costaba mucho llevar esa imagen de icono, de sí, símbolo de rebelión en el que la habían convertido, y entonces, bueno, pues todo lo que sucede a su alrededor. Realmente es una película, sobre todo eso, todas estas dos últimas partes está muy lejos de ser una cosa adolescente ligerita e inofensiva. Es una historia muy deprimente, muy cruel, y que realmente, pues eso, en el final todo va pues por ese camino de oscuridad profunda, sin ningún tipo, o sea, si no quiere convertirse de repente en un blockbuster happy flower en el que todo acabe feliz. Y entonces me sorprendió porque realmente llevan hasta tan al final el hecho de que ella es el centro emocional de la serie, que incluso cortan abruptamente algunos clímax, y sobre todo clímax así rollo de acción más elaborados y tal, que en otro blockbuster probablemente habrían un poco violado ese punto de vista para no resultar anticlimáticos principalmente, porque es cierto que en algunos momentos resulta anticlimática la película, pero funciona bien porque tú estás desde el punto de vista emocional de ella. Y yo creo que a algunos no les gustará, de hecho, bueno, yo he ido leyendo gente que no le gusta la película, y yo creo que es precisamente por esto, porque tú, si no has conectado mucho con Katniss y con cómo te han ido llevando, por cómo le afecta a ella todo lo que está ocurriendo, porque es una historia muy trascendente en todo lo que te habla de la revolución y de aquí de este líder que tiene ahí, o sea, sí, de este centro de ciudad que para el que todo el mundo sirve, y del que todo el mundo es esclavo y tal. Es una historia pues muy chunga que le ha ido afectando mucho y tal. Entonces yo creo que por eso no ha estado gustando y por eso no gustará a mucha gente, porque es un punto de vista muy de ella y ella es la que guía la trama y hasta las últimas consecuencias. Y a mí personalmente eso no solo me gustó, sino que me resultó muy valiente y sorprendente a la vez en un blockbuster como este, que además eso, con el paso, al principio no sabían muy bien lo que tenían entre manos, pero con el paso de la saga se han ido dando cuenta, como para ampliarlo a 4 pelis, y eso, y no se han dejado llevar por ese lado de tal. ¿Qué más que iba a decir? Yo, bueno, Jennifer Lawrence, es que no puedo con esta chica, ¿eh? Es que, o sea, quiero decir, para bien, me flipa. Claro, no puedes tener una película en la que, como digo, el personaje principal es todo el anclaje emocional si no tienes una actriz que te lo aguante, y en esta última parte ella demuestra que es que le pone cuerpo y alma a Katniss, y sobre todo que siendo una película tan revolucionaria y tan reaccionaria, tiene momentos, sobre todo pues eso, cuando ella ejerce de símbolo, en los que tiene discursitos y monólogos y tal, que en manos de una actriz que no tuviese el carisma, o que no tuviese esa fuerza, o que no supiese darle la verdad que hay detrás, porque puede ser muy cursi esta tía y puede ser muy, bueno, que sí, tal, pero es que Jennifer Lawrence le da, consigue darle de verdad y credibilidad a todas estas cosas que en otros momentos podían sonar como muy bueno, no patrióticas, no es la palabra, pero pues eso, como muy muy de discursito, de mentirijilla, ¿no? Y eso es lo que más, el favor más grande que le hace Jennifer Lawrence al personaje. Y luego no sé qué más iba a decir. Como decía, creo que, o sea, aplaudo y apruebo la decisión que han tomado con respecto a lo que decía de Candice, pero es cierto que, como decía, sí que hay momentos en los que es bastante anticlimático lo que va ocurriendo, sobre todo pues cuando ya se desata ahí toda la revolución. Pero vamos, me ha parecido un final muy disfrutable. Sigo pensando, ya habiendo visto las 4 y viéndolo en perspectiva, sigo pensando que la segunda es la mejor en cuanto a guión, en cuanto a evolución de personaje, a pesar de que pues para algunos los segundos Juegos del Hambre les puede parecer como una repetición, creo que consiguen que no lo sea y le sacan mucho partido a lo que ocurre en esos Juegos del Hambre, que por cierto me ha gustado cómo han trasladado los Juegos del Hambre a la cuarta película a pesar de no haberlos. Han hecho ahí un juego, bueno, que estaba en las novelas, pero lo han ampliado y enfocado de una forma que han sabido aprovecharlo muy bien. Y luego eso, creo que es una saga que ha evolucionado muy bien y que vistas así en conjunto, yo creo que en sumo, o sea, que conseguirán aguantar el paso del tiempo, a pesar de que estas dos últimas partes se han visto empañadas por haber sido alargadas a 2 entregas. Pero yo me he quedado bastante satisfecha con el final de los Juegos del Hambre, la verdad. Espero que se quede aquí, que no nos hagan un los Juegos del Hambre, la precuela o algo. Bueno, Podría ser, ¿por qué no? Tú no te has dado tiempo a verla, No me ¿no? ha dado tiempo, estaba ocupado Estaba no, ocupado no durmiendo. durmiendo. Bueno, yo la veré como siempre, soy muy fan en general, me gustó la primera parte y todo, y entendí un poco la idea de la peli, aunque sí es cierto que tiene mucho más sentido formando un todo por la historia del Bueno, libro. no lo he dicho porque tampoco quería entrar en todas las películas, pero como las vi las dos seguidas, la uno y la parte 1 y la parte 2, a mí la primera parte, no sé si te acuerdas, es la que menos me había gustado, la que menos me había convencido, porque no, pues eso, es un final muy corta rollos y se inventan muchas cosas para crear clímax y para crear puntos de giro que realmente no son tan potentes como en las películas anteriores o como si hubiesen sido las dos juntas. Pero viendo las dos seguidas, sí que es cierto que funciona mucho mejor la primera y sobre todo por el personaje de Katniss y cómo todo lo que le va pasando es una gota, una gota, una gota, hasta que al final en la segunda parte ya el vaso se colma y ya eso es el acabose. Pero eso que siguen, pues bueno, como he dicho al principio, que al final viendo las dos seguidas es cuando se queda en evidencia que había sido mejor condensarlas en una. Pero no creo que quede mal separadas viendo la segunda parte. Pero bueno, ya nos contarás tú qué te parece. Eso, vamos terminando, que yo he quedado con Jessica Sí. Jones. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web que es estapeliyalahevisto.com. Y hasta aquí ha sido este episodio. Como siempre, espero que haya interesado algo la cosa esta del Festival de Gijón y las películas que he comentado, que bueno, muchas sí que se están estrenando y Oye, demás. yo me he apuntado alguna, ¿eh? Y eso que te cojo con Sí, pinzas. no, pero muchas de las que había en el festival ya tenían distribución o se estaban estrenando ya, así que yo creo que de las que he comentado sí que se van a estrenar unas cuantas en un plazo relativamente razonable. Y deberes, pues deberes, que os ha parecido los Juegos del Hambre, ¿no? Mockingjay Sí, que Part nos 2. cuenten qué les ha parecido a ellos, que ¿Y ni cuál es idea, no vuestra tengo ni opinión de idea. los catalanes? No, de los ocho apellidos catalanes, mejor dicho. No vamos a entrar aquí en política. Porque bueno, en Twitter y en la cosa así crítica, pues hay como unos frentes ahí de guerra civil entre los que la defienden de alguna manera o entre los que están súper en contra desde siempre, ya de la primera película. Yo ya lo dije, creo por aquí, que la primera, pues sin entusiasmarme ni nada por el estilo, me pareció graciosilla y ya está, y punto, y olvidable. Pero bueno, a ver qué vea. Seguramente veré esta, así que ya pues, algo diré en algún momento. Eso que os han parecido estas películas de estrenos y demás, y el resto de las películas que hemos comentado por aquí. Y hasta aquí ha llegado este episodio 103. En el próximo, ya sí que sí, de verdad, hablaremos de la cosa esta de De la Carpenter, cosa, esa de cosa. Thing del 82, que la aparcamos por circunstancias. De ti. Y yo soy Doramon Rey. Y yo, Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.